Estoy hablando en el micro, pero no os vais a escuchar más alto porque en realidad esto es para un streaming, porque lo estamos grabando directamente para la Radio Bronca. Entonces todo lo que se está hablando ahora se puede escuchar en directo en la Radio Bronca y bueno, está ahí en las ondas libres de Barcelona. Pues la charla de hoy vamos a contar con varios colectivos para tratar el tema de gentrificación y antituristización en la ciudad de Barcelona y las problemáticas que estamos encontrando ahora mismo. Cada persona que tratará el tema de su barrio y la problemática que está encontrando ahora mismo van a tener un tiempo entre 7 y 10 minutos para hablar. Luego daremos espacio para las intervenciones de las personas que quieren a participar de este debate. Y antes de empezar con lo que van a comentar estas personas y colectivos, vamos a hacer una pequeña introducción contando un poco la historia de este espacio, la cinética, y la situación actual en la que nos encontramos ahora mismo. Y damos la palabra aquí a la compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como sabéis, estáis en el primer aniversario de la cinética. Mañana haremos un añito. Y este espacio... como veis, es un espacio muy grande. Tenemos 10 salas de cine, de las cuales estamos usando, pues, bueno, ahora no me lo sé, espérate. La 10, la 3, la 4, la 1, la 2, como la mitad, ¿vale? Y además hay un gimnasio, tienda gratis, una biblioteca que se llama Al Sutrac. Tenemos un cenador, espacio infantil, bueno, el colectivo que lleva el cenador, Bocaos, ¿vale? El Hack Lab, la cibernética. En fin, en un año muchas cosas y las que espero que hagamos en los próximos años. Esta sala multicines estaba abandonada desde hacía como unos 5 años. Y el suelo en el que nos encontramos pertenece al ayuntamiento. Antiguamente esto eran unas cocheras, luego pasó a ser un solar, si no me equivoco, después pasó a ser el San Andreu Teatra, un teatro municipal, que pues era bastante deficitario y entonces decidieron desde el ayuntamiento hacer un derecho de superficie sobre este espacio, dejar una parte para el SAT, con el que comunicamos y nos llevamos muy bien y somos muy buenas vecinas, y un saludo para ellos. Y esta otra parte hicieron este derecho de superficie para los cines Lauren. Los cines Lauren quebraron y entonces este derecho de superficie pasó a manos de diferentes entidades financieras, entre ellas el Instituto Català de Finanzas, por ejemplo, que es dinero público. Y para poder adquirir este espacio y volverle a dar uso como un negocio, la iniciativa privada y la pública también tendría que devolver ese dinero que el Lauren dejó en deuda, digamos. Este derecho de superficie se constituyó en 1995 y tiene unos 50 años de vigencia. Entonces, pues, de momento en el proceso penal nos han absuelto, proceso civil no tenemos noticias y, pues, las entidades financieras no han movido, que sepamos, más ficha. Y el ayuntamiento lo que sí hizo es informarles de cómo podían hacer esta primera denuncia penal, como comunicamos en el escrito que veréis en nuestro tríptico de programación y en el comunicado que tenemos de la cinética. Ahí os lo explicamos, que es que tampoco me quiero enrollar mucho más porque me interesa muchísimo esta mesa redonda, ¿no? Entonces, luego, si queréis, podéis preguntarnos cosas, aunque mañana tenemos asamblea abierta a las 6 de la tarde aquí en la cinética y entonces pues haremos un poco de memoria de lo que ha sido este año y podemos hablar del estado del lugar y demás. Guay. Pues trataremos aquí en esta mesa, pues la idea es, en esta charla, pues es utilizarla como una herramienta de aproximación y también de acercamiento de las problemáticas que hemos encontrado, o sea, la que encontramos en la ciudad ahora mismo. Utilizaremos de esto como un enfrentamiento y intentaremos encontrar a través del debate y el intercambio de luchas que existen en estos barrios, tal vez encontrar cuáles son los vínculos que tenemos entre nosotros y nosotras y en el espacio que vivimos y qué es lo que vale la pena luchar. Intentaremos plantear alternativas que sean combativas a este sistema que utiliza de nuestras vidas para que sean objetos de mercancía en beneficio y con intereses de cosas que nunca nos van a beneficiar. Y el planteamiento que queremos llegar es de que el turismo no existe un turismo sostenible. Y esto lo tenemos claro, lo estamos viviendo en la piel ahora mismo. Y pues lo que queremos hacer es que podemos encontrar un discurso en lo que podemos trabajar entre todas y entender que no podemos tener la perspectiva que la lucha solo existe en los barrios, porque esto ya se ha acabado. La ciudad se está quedando pequeña para todas. O sea, la ciudad ya no hay espacios comunes en los que podemos intercambiar ideas. De cierta forma, han podido lograr nuestra neutralización política. De cierta forma, nos hemos encontrado pacificados y pacificadas en este sistema en que utilizan de la autenticidad que existía antes en la ciudad de Barcelona para utilizar esto sobre los intereses de comercio y de las personas que están en el poder. Y pues he pasado para vosotras y vosotros ahí un papel con un texto muy básico, pero para intentar hacer con que el debate no se vaya de las manos. Pues la idea es que intentemos tratar o si podemos encontrar herramientas para luchar con lo que nos está sacando el aire, que nos está ahogando poco a poco. Y bueno, damos la palabra para la primera ponencia que vamos a hacer y eso, pues. Bueno, venimos de pasar el documental No Res y vamos a dar paso. Y recordad que la compañera estará aquí tomando turnos de palabras a una vez que se acabe la ponencia de cada uno y cada una y que si queréis hablar que lo pedís a ella, su turno. Bueno. Hola, se'm sent allà? Sí. Jo d'entrada volia donar les gràcies a la Cinètica per haver recuperat aquest primer projecte que vam fer des de Metro Muster, que és un projecte prou oblidat, que és No Res, que és efectivament un treball sobre gentrificació. També dic que jo no tinc molt a dir sobre gentrificació perquè sí que en aquell moment nosaltres vam agafar el terme que s'està utilitzant molt a l'acadèmia però que encara no es coneixia, vull dir, estem parlant de fa ja 7 anys i realment costava fer entendre què era la gentrificació, malgrat que Barcelona feia molts anys que l'estava experimentant però no era un lloc comú encara. He de parlar més fort? Sí? Vale. Recordo que en aquells moments va sortir fins i tot un col·lectiu que encara existeix, Gentrificació no és un nombre de senyora. I en aquells moments doncs, ens van plantejar que seria interessant fer un treball perquè la gent doncs, li pogués posar nom a aquesta cosa que estava passant a Barcelona des de feia molts anys, que era bàsicament la destrucció no només física sinó simbòlica dels espais de classe treballadora. En el cas de No Res, retratem la colònia Castells, que ens va semblar paradigmàtic perquè era una destrucció física d'unes cases barates, d'una antiga colònia fabril, però la gentrificació normalment és molt més perversa que en el cas de No Res, que algunes de vosaltres doncs, heu vist ara la pel·lícula i veieu com efectivament doncs, acaba aquest barri en un No Res literal. però hi ha, hi ha processos molt pitjors que probablement els meus companys i companyes que han vingut a parlar us ho podran explicar molt millor, però que és aquesta progressiva transformació d'aquests barris de classe popular en barris elitistes sense ni tan sols tocar les cases, és a dir, fent pujar el preu del lloguer seguint diferents mecanismes i provocant un canvi progressiu de la població, una elitització. De fet, gentrificació ve de l'anglès, de la paraula gentry, que vindria a ser com una mena de noblesa, o sigui que és un ennobliment de les zones de classe popular. Més enllà d'això, doncs dir-vos que jo vinc de, bueno, jo vinc de Sabadell, però he vist des de fa molts anys a la Vila de Gràcia i jo crec que és un dels exemples també més paradigmàtics d'aquesta gentrificació, no? Que aquests últims anys doncs, cada cop ho estem notant més, que s'està encarint tot a uns nivells que és totalment invivible, no? Ja que m'han convidat, com que no tinc molt a dir sobre la gentrificació, aprofito per fer-nos autobombo. Jo doncs, avui vinc aquí en representació de Metro Muster, que és una cooperativa audiovisual. Ens dediquem a fer documentals polítics i socials amb la voluntat de provocar una transformació social, no només en la difusió del treball que fem, sinó en el propi procés, no? I repeteixo que ens fa molta il·lusió que s'hagi recuperat No Res, perquè amb aquesta pel·lícula nosaltres vam fer aquesta triple aposta, que va ser d'entrada demostrar que es podien fer documentals o cinema en general ben fet amb llicències lliures. Aquesta va ser la primera gran aposta, és a dir, som uns grans defensors de la cultura lliure i també som partidaris que la cultura lliure no té per què ser precària i que el resultat d'allò que es fa des de la cultura lliure no té per què ser cutre, sinó que pot ser una cosa doncs, ben feta. I això és el que vam pretendre amb No Res. També ens vam proposar de construir els codis als que estem acostumats des de l'activisme, és a dir, demostrar que hi ha una altra forma de narrar les coses, que no es té per què caure sempre amb el reportatge pamfletari de militància política, sinó que es pot també utilitzar recursos cinematogràfics clàssics per tal de parlar de temes políticament radicals i per tant explicar les coses d'una altra forma, no? I després se m'ha oblidat la tercera cosa que pues jo aprofito que se t'ha oblidat per rescatar la pregunta que hi havia a la sala de cinema, que és que sí, què ha passat amb les veïnes, no? De les que està parlant No Res. Més enllà del que ens has explicat a dalt, que pues, qui no hagi vingut s'ha perdut, però una mica, què és ara d'aquella part de les Corts, així breument? Bueno, recordar que les Corts és, no sé si encara ho és, però en aquells moments era el segon barri més car de Barcelona i la població de la colònia Castells doncs, era una població d'origen molt humil, molt de classe treballadora, molta gent d'origen migrant també, i el plan que hi havia darrere de la destrucció d'aquest barri doncs òbviament era dispersar aquesta població i allunyar-los d'aquest barri, no? En aquest sentit doncs les persones que no van aconseguir un pis, que van ser la majoria, doncs es van dispersar per l'extraradi de Barcelona, a moltes els hem perdut la pista, però també hi ha un gran número de persones que després d'haver treballat en aquest projecte van morir. Algunes d'elles eren persones grans, d'altres no tant. És obvi que la gent gran acaba morint, però sí que trobem que hi ha una correlació entre el canvi de situació que van haver de viure i aquestes morts, no? O sigui, estem parlant de com a mínim una d'elles es va suïcidar i d'altres es van morir doncs, per malaltia o per altres motius. El Marc, que és una de les persones que vivien a la colònia Castells també, que precisament acaba de presentar fa poquet un treball de tesi de doctorat sobre aquest cas concret de gentrificació, i ha fet un treball excel·lent. Ell descriu un fenomen que anomena el síndrome de l'afectació, que és persones que viuen en zones de la ciutat que estan afectades per algun pla urbanístic, i en el cas de la colònia Castells estem parlant d'un pla urbanístic vigent des dels anys 60, que es va executar finalment a l'any 2010 o pels voltants de l'any 2010, i com afecta això a nivell psicològic a aquestes persones que estan vivint amb el neguit constantment de que en qualsevol moment pot venir l'Ajuntament, fer-los fora de casa seva, expropiar-los i destruir les seves cases. No? Aleshores, això vol dir passar per un tipus d'estrès que es va acumulant, que fa que en el moment en el que finalment s'executa aquesta expropiació i aquestes persones han d'abandonar les seves cases, doncs passen per un trauma psicològic que provoca doncs, aquests resultats. No? I aquí estem parlant doncs, de resultats molt tràgics com un suïcidi i diverses morts d'aquestes persones. No? Moltes gràcies. Vale, ara passarem la paraula a la mare de Southwark Notes Archives Groups, que ara lo dirà ella mejor. Vale? Vale. Gràcies, Noemí. Bueno, soy Mara, soy de un colectivo que se llama Southwark Notes Archives Group, que es un grupo de archivo y de apuntes en Southwark, que es un municipio en Londres. Y bueno, mi ponencia es sobre la experiencia de ese colectivo durante los últimos 5 años y en un contexto muy distinto en la ciudad de Londres, bueno, en el sur en particular. Y un poco cómo nos hemos organizado en reacción, pero también para adelantarnos un poco de la gentrificación de nuestro barrio. El grupo nace de dos cosas, de un blog que empezó un compañero a mediados del 2000, como recopilando un poco lo que estaba pasando en el barrio. Y el blog se llama Southwark Notes y ahora es una página web que tiene muchísima información, ensayos, material crítico y, no sé, hemos tenido como 400.000 visitas. Sabemos que la gente lo está utilizando para enseñar geografía urbana en Londres, no sé. Es decir, que es un blog bastante visible. Por otro lado, el grupo surge también de un archivo en Southwark, en Elephant and Castle, dentro de un infoshop que, bueno, estaba ocupado en los años 90 y que ahora está regularizado de alguna forma, pero es un archivo de movimientos sociales europeos, internacionales, y adentro de eso empezamos una parte del archivo sobre la gentrificación específica del barrio. Y bueno, la problemática en Southwark y especialmente en esa parte era de un plan urbanístico de regeneración urbana, de desarrollo, que proponía una formas de privatización a través de acordes entre público y privado. Y era un barrio bastante, bastante barato, con mucha población migrante, muy estigmatizado porque tenía mucha vivienda de alquiler social. Y el centro de ese plan urbanístico era la destrucción de un complejo de vivienda de alquiler social con 3.000 personas viviendo adentro. Y estas personas han sido, realojadas de alguna forma, desplazadas, sin embargo, y algunas de ellas han sido expropiadas por el Estado. Entonces, para nosotros, allí, si lo ponemos de esta forma, los enemigos eran, claro, los inversores y los promotores inmobiliarios, pero especialmente el Estado, que se estaba haciendo vehículo de esa desposesión. Y que, bueno, en la literatura se llama state-led gentrification, es la gentrificación que está llevada por el Estado. Y bueno, y para nosotros lo que era importante era, por un lado, crear un espacio para colectivizar conocimiento de esos procesos de dinámicas urbanas que son bastante complejos y que no se pueden explicar simplemente si miramos a los síntomas que son locales y simplemente haciendo documentación. Y al mismo tiempo también para aprender nosotros lo que estaba pasando y para fomentar un poco comunicación entre grupos distintos. A nivel personal estábamos todos metidos en asambleas de vivienda que actuaban de forma distinta, pero nosotros como colectivo lo que hicimos fue, primero contrastar la amnesia que había alrededor de estos planes, crear un archivo y poner público informaciones y datos que sabíamos sobre las decisiones que se tomaron desde las finales de los años 90 sobre este barrio. y luego abrir ese archivo. Y eso lo hicimos a través de esta plataforma web, de Twitter, de, bueno, varios medios, pero también organizando eventos, organizando días de como de trabajo colectivo sobre lo que estaba pasando, y también rutas de gentrificación cada 2 meses, en el momento en que estábamos más activos, por los domingos, por la tarde, abiertas, y donde se iba de un sitio a otro y hablando de lo que se estaba construyendo, de lo que se estaba destruyendo también. Y normalmente terminábamos la ruta adentro de ese espacio de vivienda social que se estaba destrozando, donde pusimos como una exposición permanente con fotos e imágenes, con las mentiras de los medios de comunicación y con los datos que nosotros sabíamos que eran los datos verdaderos, ¿no? En contra de la estigmatización de los residentes, de los inquilinos. Y a ver, ¿qué más? Hicimos mapas de los desplazamientos de lo que vivían en esa vivienda. Intentamos traducir alguna de la información que había solo en inglés para que los grupos migrantes que vivían en el barrio se enteraran. Y entonces tenemos un apartado en la página web en castellano, porque hay mucha población de Latinoamérica. Y bueno, eso nos llevó a utilizar la palabra gentrificación como una forma de hablar de procesos que van más allá de lo que pasaba en el barrio. Y entender un poco, por ejemplo, la inversión internacional. Los pisos de vivienda social han sido destruidos al final para construir vivienda de lujo, y estas viviendas de lujo luego se vendieron y ya se promocionaban. Cuando todavía había gente por desahuciar, se promocionaban en Taiwán, en Hong Kong. Trabajamos con una compañera de Taiwán para traducir los materiales promocionales que había en Hong Kong sobre ese barrio de Londres que nos pareció. Bueno, y toda esa información la pusimos allí. Organizamos eventos y bueno, eso de tener un archivo y de ir durante muchos años como grabando y teniendo ese tipo de información nos sirvió concretamente en trabajar como testigos en el proceso, en el juicio de expropiación de algunos de los inquilinos de esa vivienda social, y en presentar datos para influir un poco en este proceso. Y bueno, aunque allí no ganamos, esa fue una experiencia que 2 años después se utilizó para de hecho ganar otra batalla en otra vivienda social un poco más allá del barrio. Y ya lo que pasó en ese barrio en concreto en Londres ya se conoce muy bien. Y no sé, para nosotros lo que sí hemos ganado es, a nivel de la ciudad, tener un discurso donde lo que es la destrucción del estado de welfare, en concreto en la vivienda pública de alquiler social, ya se conecta con procesos de especulación más amplios. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a los compañeros de Euranegra de Baicarca. Bueno, a mi m'havien avisat de... també estic militant a Euranegra, però bueno, crec que la xerrada, que més que res parlaré com el nom de l'Assemblea de Vallcarca, que és com una, on es troben diversos col·lectius i veïns del barri de Vallcarca, i és una assemblea més transversal i popular, que és, diguéssim, qui està portant tot el pes de la lluita contra la gentrificació, l'urbanicidi, per aconseguir un barri més popular, no?, en un futur. No sé si molts sabeu què és Vallcarca. Vallcarca és un barri que hi ha al nord del districte de Gràcia. És un barri petit, tenim ara mateix 18.000 habitants. Una cinquena part s'ha perdut en els últims 10 anys degut a l'urbanicidi que hem patit. I bueno, el que ha passat a Vallcarca és que des del 1976 va haver-hi una modificació del Pla General Metropolità que en certa manera el que volia era com fer una via ràpida de sortida per Barcelona, I era pues, aquesta Passeig de Gràcia, Major de Gràcia, empalmada a l'Avinguda Vallcarca, i llavors tenia que fer llocs de doblaments, i quan tenia que passar una carretera, el partit del cotxe en aquella època estava a tope, i va passar això. Des del 1997 van deixar de donar llicències per la reforma i acondicionament dels edificis, el que va contribuir a una degradació, i van començar cap al 2002 els desaucis i enderrocs. I llavors el que va fer és que tot aquell barri van començar els desaucis i va quedar moltes cases buides, i el que va fer és que primer es anés consolidant un petit moviment Ocupa, que a la llarga va ser bastant potent. Des de l'Assemblea de Vallcarca, l'anàlisi que hem fet d'aquells anys, que ja estaríem parlant entre el 2002-2007, que va haver-hi de cop hi havia una trentena de cases ocupes, és que els ocupes, malauradament, i contra el que hauria de ser, van accelerar el procés de degradació i de potser expulsió de veïns de tota la vida del barri de Vallcarca. Per què? Perquè hi havia una minoria que igual sí que eren semiconscients, estaven a la plataforma Salvem Vallcarca, junt amb l'associació de veïns, però hi havia una gran majoria que era l'època de que anàvem vestits de negre, que teníem gossos, preníem moltes drogues, etc, etc. I llavors sóc crític i ho sóc expressament, i més en aquests llocs on hi ha ambients així d'aquest estil, perquè no es repeteixi aquest error. I llavors una mica la batalla es va perdre, els ocupes no van saber unir-se al veïnat, el veïnat va tirar la tovallola, i al final la lluita de la plataforma de Vallcarca era més per guanyar més diners per les expropiacions que no pas per no ser expropiat o per tenir un pis en condicions. Entre el 2007 i el 2010 es van fer ja la gran majoria d'enderrocs, i el barri va quedar una mica a l'estil del que és avui, no? El petit Sarajevo, no? que té moltes parts allà enderrocades, té molts solars, etc, etc. I molts dels veïns han acabat marxant cap al Carmel, alguns fora. Van fer un edifici al davant, que li diem el Pare Cementerio, perquè sembla un cementiri allà, amb nichos, i clar, molta gent, algunes de les àvies que vivien allà, doncs, Vallcarca era un bar que és molt poble encara, no? I abans ho era més, quan hi havia més veïns, quan hi havia més comerç local, etc, etc. I moltes veïnes, doncs, una mica també ha passat això, al tancar-les en aquell pis, doncs, s'han envellit molt de cop, han mort. A part, no és que treguin d'una casa i donin les claus d'una altra, sinó que tu pagues la diferència. Llavors, aquestes persones, moltes d'elles ja grans, els hi treien la casa, la seva casa tota la vida, on havien nascut els seus fills, on els havien criat, etc, etc, on tenien la seva veïna que coneixien, etc, les tanquen en un pis allà al mig de l'Avinguda de Vallcarca, a no sé quants metres amunt, els hi fan pagar una diferència que oscil·lava de 80.000 euros, 70.000, alguns 100 i pico mil, i bueno, va ser un procés bastant dur i traumàtic per tot el veïnat. Amb tot això, hi ha la crisi, el pelotazo que Núñez havia fet la construcció es para per el tema de que ja no hi ha diners per invertir, o sí que hi ha, però com que no es vendrien els pisos, aquesta gent el que busquen són beneficis, llavors no s'atura. I el 2011, al Caliu del 15M, doncs, neix l'Assemblea de Vallcarca, com en aquell moviment que vam fer de passar la plaça Catalunya als barris, doncs, es va crear aquella assemblea. Al principi era una assemblea més modo 15M, però bueno, em tocava una mica el tema urbanístic, i a poc a poc vam anar madurant. Vallcarca és un barri que té molts espais associatius, l'Antic Fort, l'Ateneu Popular de Vallcarca, que té 25 anys, i una assemblea llibertària que també va néixer per al 2011, la Reina d'Àfrica, la Riera és un bar, però bueno, és un punt de trobada, sí. I llavors en aquells 3 anys fem un procés de que tots aquests col·lectius s'impliquen dins l'Assemblea Vallcarca com a punt de trobar tots els col·lectius i li donem una força perquè sigui el motor de les reivindicacions veïnals. També en aquest temps fem un procés de radicalització. També això és una petita crítica també que m'agrada fer en aquests espais, que és que a vegades apostem molt alt, volem ser molt purs, que el discurs sigui super radical, que no tingui ni un punt ni una coma, no el té que haver-hi, però això el que fa és que t'allunyis de la gent del veïnat, de la gent normal, diguéssim. No és que no sigui normal nosaltres, però vull dir, aquests discursos assusten, i el que fan és que la gent et miri amb ulls de ets una mica marciano. Però llavors vam fer com un procés de radicalització en el discurs, sinó a parlar les coses més clares amb un llenguatge més entenedor, diguéssim, no tan maco com els vídeos del Metro Monster, però sí, diguéssim, parlar clar, diguéssim. 2014, encara en Convergència al poder, s'organitzen les primeres jornades participatives al barri, anem en bloque tota l'assemblea, tots els veïns supermosquejats, i bueno, hi ha una troballa que organitza Arquitectes Sense Fronteres i l'Ajuntament, i hi ha una troballa de tots els dels partits rascant... Tinc que tallar? Hòstia, estic per la meitat. Però seré molt. I llavors allà el que vam trobar és que vam agafar tots, vam, o sigui, una mica les potències de... Dos minuts, pare. Les potències de l'Assemblea de Vallcarca, les ponències de l'Assemblea de Vallcarca van triomfar. Aquestes eren recuperar l'esperit de poble-barri de Vallcarca, aturar la gentrificació, els processos d'expulsió i que l'urbanicidi que ha patit sigui recompensat. O sigui, que no segueixi, que s'aturin els enderrocs. Després, amb lluites, diferents mobilitzacions, etc., tenim dues victòries clares, que és el casc antic s'aturen els enderrocs, hi ha l'Ajuntament amb tots els grups a favor, menys PP i Ciutadans, aproven no aturar els enderrocs al nucli antic de Vallcarca i també aproven retirar el projecte del Vial, aquesta carretera que us deia abans que tenia que travessar. Aquí és on ens fem una mica més, ens creixem una mica i va arribar més gent a l'assemblea, estudiants, gent gran, gent jove, i és on ja ens posem d'interlocutors tant amb l'Ajuntament per un cantó com ara amb Núñez i Navarro. No sé si seguiu gaire la premsa local de Gràcia, suposo que no, però aquesta setmana hem sortit a l'Independent, vam llançar per les xarxes, vam estar el dimecres passat a Núñez, perquè ens està ignorant, ens vam presentar allà 15 persones de les AMPAs, i ara hem buscat una interlocució directa. Nosaltres el que estem proposant pel barri, una mica és a la part pública, que és la part més del nord, sota el pont, és que construeixin vivenda de protecció oficial. I llavors, més o menys això ho hem aconseguit, la part de la pública hem guanyat, i després ara estem intentant fer fora el monstre, que a l'escarbat, que és el senyor Núñez i Navarro. Per tot això hem tingut que ajuntar-nos amb molta gent, hem tirat endavant una cosa que es diu... Dos minuts més? Si no, termino, Pues hem fet, com per l'assemblea ja està una mica estigmatitzada, perquè és un lloc on hi ha... Pues, tot i aquest canvi de discurs, ja és la gent de los ocupes, los radicales, los assembleàrios, així, hem impulsat un altre espai més veïnal, que li diem la plataforma veïnat de Vallcarca, on ja s'apropa molta més gent i on podem parlar clarament d'aquests discursos contra la gentrificació, contra els urbanicidis, de tu a tu amb molts veïns, i a part també ens hem fet associació de veïns i hem entrat a la FAP per poder, doncs, per exemple, pel tema d'advocats, perquè veiem que lluitar contra un monstre com Núñez i Navarro, 150 veïns, per molt ben organitzats que estiguin, és molt difícil. Llavors estem una mica intentant agafar forces. Tinc diverses coses més a dir, tenia unes valoracions, però ho deixaré aquí i després ja les intentaré anar ficant pel mig del debat, perquè m'està mirant molt malament aquesta noia que tinc a la dreta. Moltes gràcies. Ara passem la paraula al col·lectiu Massala, vale? Yeah. Hola, bona tarda. Hablaré de algunas intuiciones a partir de la experiencia en Ciudad Bella y sobre todo en el Raval, y a partir de lo que estamos investigando desde Massala sobre cómo está funcionando lo que sería lo que podríamos calificar un nuevo ciclo de inversionismo inmoturístico, ¿no? De una alianza que si ya existía, hoy día se está haciendo más fuerte entre el sector inmobiliario y el sector turístico. Mucho de lo que diré, algunas cosas serán extrapolables a otros sitios, a otras cosas seguramente, por ejemplo, en el caso de Vallcarca no son tan extrapolables, porque creo que se han dado ciclos y ritmos muy diferentes, ¿no? En lo que ha sido la destructiva reforma en Ciudad Bella y lo que ha sido todo el proceso de Vallcarca que ha explicado el IRU. Así, yo creo que hay una diferencia ahora entre el momento aquel de el 90 y los 90 y los 2000, donde el ciclo inmobiliario se basaba en tres factores fundamentales. Uno era la liberación liberación y revalorización del suelo, la edificación de obra nueva y la explotación de la capacidad económica de la familia a partir de la venta en propiedad. Ahora yo creo que las cosas están en otros términos distintos. Yo creo que ahora mismo lo que hay es sobre todo mucha intervención en edificaciones ya existentes. No se trata tanto de revalorizar el suelo como de revalorizar los edificios y la vivienda ya construida. Ahí, por ejemplo, hay que señalar dos detalles de cambios de leyes que se han hecho últimamente. Por ejemplo, en la última reforma de la LAU se permitía que si un contrato de alquiler no estaba registrado y se permite porque es lo que está vigente, no estaba registrado en el registro de la propiedad, que si hay una compraventa el nuevo propietario pueda prescindir de esa renta. Los juristas forofos del tema inmobiliario le dicen venta quita renta. Si tu contrato no figura en el registro de la propiedad, el nuevo propietario se te puede quitar de encima. Luego está, por ejemplo, también la autorización de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que es un nuevo tipo de empresas que cotizan en bolsa, especializadas en mercado inmobiliario, y que, por ejemplo, pagan un 0% de impuestos de sociedades. Es otro detalle más de en qué términos se están poniendo las cosas. Eso en cuanto al primer punto de dónde estamos ahora, o yo creo que estamos ahora. Luego, el segundo punto es que se ha pasado de la explotación de un mercado de propiedad a la explotación del mercado de alquiler. Otro detalle de leyes que han ido cambiando es el hecho de que en la nueva LAU el contrato mínimo pasa de tres a cinco años y como, por lo que estamos viendo en el Raval, mucho de lo que se está moviendo lo que busca ya no es la venta, sino ya sea el alquiler turístico, que multiplica los beneficios, ya sea las viviendas de lujo para alquiler de lujo, de segunda residencia, etcétera, etcétera. El tercer punto, y a mí me parece bastante importante de dónde estamos, es que me parece que el turismo se está convirtiendo en el motor del mercado inmobiliario, en aquello que tira el carro. Y lo explico con dos ejemplos. Por una parte, el hecho de que el turismo sea el único sector productivo ahora mismo que crece y que no ha parado de crecer a pesar de la crisis, hace que cuando tú en un barrio como Ciudad Bella abres las compuertas a los hoteles, a los apartamentos turísticos, etcétera, etcétera, eso tenga un efecto inmediato de revalorización de las fincas que existen. Incluso si tú haces un plan de uso y, por ejemplo, como pasa en algunas zonas del Raval, permite sin ningún tipo de límite que se hagan restaurantes, prácticamente barra libre de restaurantes, están modificando el uso de las fincas, de los bajos de las fincas, con eso también está modificando el valor, está haciendo que se revaloricen. En este sentido, el turismo, yo creo que antes iba de alguna manera acompañando en algunas zonas. Ahora, como mínimo, por la experiencia que vemos en el Raval, y que seguramente si estudiamos otros cascos históricos también está pasando, el turismo se está convirtiendo en el motor que tira del crecimiento inmobiliario. Y ahí, por ejemplo, el tema de Airbnb es casi un paradigma. Airbnb, por una parte, está hiperexplotando el mercado de alquiler, porque explota tanto al individuo que alquila su habitación para sacarse un sobresueldo, como le sirve de paraguas a empresas que se dedican al alquiler turístico y que multiplican los beneficios de su patrimonio a partir del alquiler turístico. Y yo diría que es el contexto en el que estamos ahora mismo, matizando según a las zonas que nos vayamos. Seguramente lo que estoy diciendo tiene mucho más peso en los cascos históricos de las ciudades que, por ejemplo, en las periferias, ¿vale? Pero yo creo que ese es el contexto ahora mismo a partir de la experiencia que tenemos en el Raval. Ya digo, son intuiciones, pero creo que es razonable que la cosa está yendo por ahí. Bueno, yo soy Iñaki, me habéis puesto como asamblea del Raval. Como en el Raval las cuestiones organizativas son siempre efímeras, o sea, y bueno, yo hago broma, pero creo que es un tema importante, ¿eh? Cómo nos organizamos. Y el Raval es un barrio muy especial, cambia la población constantemente, hay de todo, y cuando decimos de todo, por ejemplo, pues un montón de población de yayus y yayas que viven en pisos sin ascensor, que son los invisibles, que no los ve ni Dios, y que han sufrido toda esta transformación del barrio con un cambio radical en sus vidas, que han sido expulsados y expulsadas en muchos casos. Más de la mitad de la población del barrio actualmente es de origen inmigrante. Esto es un problema brutal. Por un lado, da una vida particular y todos sentimos una identidad de barrio precisamente por esto. Pero es un tema muy conflictivo, mucho más del que imaginamos, ¿eh? Yo en mis espacios normales, no sé si os pasa a los demás, en el bar de toda la vida, pues cada día tengo que aguantar una bronca con el tema de los inmigrantes, ¿no? Inmigrantes que en muchos casos son chavales y chavalas que han nacido en el barrio, que hablan un catalán de la hostia, pero tienen cara de filipino o lo que sea, y toda su puñetera vida serán no being goods, ¿no? O sea, yo digo, a ver, ¿cuándo les daremos ya el título de gente del barrio? Pero que son el futuro del barrio y son de comunidades muy diferentes. Nuestro instituto le llamamos la ONU porque el 85% de la gente es de todos lados. Y cuando dices de todos lados, tienes jihabs, latins, filipinos, chinas, todo. Y ese es el barrio, ¿no? Con lo cual son comunidades muy particulares, con situaciones muy diferenciadas, que la relación no es fácil, pero que cuando conectas es muy interesante. Bueno, como estaría una hora hablando, a ver, decir, la lucha en el Raval por este tema, por la expulsión de vecinos del barrio, es eterna. Yo recuerdo mucho, por recordar también al Jordá, la película de Nens, quien quiera saber cómo se hace un proceso de expulsión de la forma más asquerosa del mundo, que es... Yo también. Acusando de pederastia a la gente que se oponía a unas cosas. Tenemos al señor Pep García, que sigue siendo presidente, Pepe el Cojo, de la Asociación de Vecinos del Barrio, un mafias de toda la vida, pues que ahí aguanta pase lo que pase, y en fin, y una realidad de población flotante, nómada, etcétera. En Construcción es otra película mítica también que explica muchas cosas del barrio. Bueno, hubo la coordinadora contra la especulación del Raval. Hubo toda una serie de grupos que iban trabajando la existencia de algunos colectivos y desde la asamblea del 15M también empieza un nuevo ciclo. Muy importante porque entran en escena, pues por ejemplo, las putas indignadas, ¿no? Putas en el barrio son vecinas de toda la vida, pero una organización como la que supuso ese colectivo participando en común en un montón de cosas, conociéndonos, pues era algo totalmente nuevo. El caso Juan Andrés, que creo que todo el mundo ha conocido, fue muy importante, la ocupación del Ágora Juan Andrés, etcétera, etcétera. Y quizá lo último venga de la experiencia del Stop Desahucio Raval, que como todo en el barrio surge mucho de la experiencia real, que sabéis, hay muchos desahucios en el Raval, y eso era un caos, no te enterabas, al final empezamos a enterarnos por los tweets que enviaba el distrito, y empezamos estableciendo una red de emergencia y de alerta, que ha sido muy importante porque, en mi opinión, y hay gente aquí y son varias, ha funcionado muy bien. O sea, esto del apoyo mutuo en la práctica, con algo que no te exige un gran esfuerzo, que es bonito, que resulta, que conoces gente, que hasta te lo pasas bien, ha hecho que un montón de gente se apunte a esa red y le dé vitalidad. Y es muy importante algo muy sencillo que en muchos barrios, yo invito a todo el mundo que lo tenga, o sea, un mecanismo de autodefensa de urgencia eficaz que permita, por lo menos, parar una situación que se ha ido extendiendo a otros casos, por ejemplo, los ocupas de Borrell, pues cuando el tema desocupa, pues fue un día por la tarde, no era un desahucio con sentencia, sino fue un vecino del barrio que trabaja de mensajero, que vio unos armarios, dijo, hostia, vino al local, oye, que hay una gente tal, se declara la alerta, empieza a venir gente. Ese mecanismo de aprendizaje nosotros nos ha dado un resultado, yo creo que muy importante, y ha sido la base de todo lo demás. Todo lo demás son luchas constantes en el barrio. El Raval son muchos barrios, ¿eh? También hay que decir, no es lo mismo Hospital que Raval Sud. Raval Nord, que tenemos la REA ahí resistiendo, pero Raval Nord es la infraestructura cultureta de la ciudad, pues MACBA, Universidad, CCB, etcétera. Raval Sud es otro mundo, Rubados, etcétera. Entonces, se van dando luchas que nos vamos conociendo, compartiendo, juntando, porque no somos tantos para la ofensiva que hay, pero que va funcionando. Pues el hotel Salvendrasanas, ¿no? Aquí es salvar todo. Pues Salvendrasanas es el hotel Practic, que ha hecho una estrategia más. Ellos aprenden, también lo decir, por dar elementos. Ellos van más rápido que nosotros siempre. Evidentemente tienen más medios, pero aprenden más que nosotros. Cuando nosotros llegamos, ellos ya han ido y han vuelto. O sea, el del Hotel Platic contrató a la expresidenta de la Fundación Torrabal, Chupi Guay, para hacerle el trabajo de buen rollo en el barrio y contactar con la Asociación de Supergarrulos del barrio, que es las de Art del Teatro, Asociación de Amigdal. Bueno, digo garrulos por no decir algo más, pero que les parecía perfecto que construyeran un hotel y que les dejaban una sala, ¿no? Y son estrategias que, suerte que ha salido otra, ¿no? Otra lucha, pero bueno, que ha tenido que pelear por esa legitimidad. Lord del Chino, que estaba el pobre más abandonado que la hostia, de repente entra un nuevo propietario que dice, venga, y entra de un día para otro con una máquina y arrasa al pobre Or, que en medio barrio le tenía un cariño especial, y de repente resucita una lucha que estaba, pues, abandonada, y todo el mundo hoy... O sea, sí que hay ese sentimiento de que te quitan cosas que son tuyas en un sentido amplio, reconocidas, no solo de un grupito... Me quedan 2 minutos. Vale. Bueno, todo esto implica una situación de emergencia. Yo sé, para nosotros, para el Raval y yo para la ciudad, en este momento está en juego lo que es esta ciudad. O sea, en el Raval, nuestros cálculos es si en 3 o 4 años no hay una reacción suficiente, y ya veremos, es que nos echan a todos. A todos, quiero decir, el local, o sea, no vamos a quedar nadie, porque además, como un proceso normal, natural, del negocio hablan así. Entonces, ¿cómo hacer para responder a esa situación de emergencia? Entonces, mi opinión, hay que usar todo lo que ayude a no expulsar a un solo vecino. En la realidad, en la calle te encuentras con la gente, contactas, aprendes, se crean situaciones muy bonitas que nunca habíamos vivido, pero que obedecen a la incertidumbre de que si no cambia la ley a nivel estatal, cosa que no hay previsión, nos van a dar de hostias. Entonces, bueno, hacer el radical en plan nihilista ruso, pues no funcionará. Entonces, o establecemos una autoorganización de toda la ciudad capaz de que cuando haya un desastre haya 1000 personas, quiero decir, ¿no? Y que entonces vean, porque tenemos todos los enemigos, o sea, lo más chungo del mundo está aquí, todas las mafias, la rusa, la heroína, por si nos faltaba. En el barrio tenemos un repunte brutal del tráfico, venta y consumo de heroína, que está afectando también a vecinos viejos que ven, en fin, y que también se ha creado un grupo que está trabajando este tema tabú, porque atacar eso es siempre, sabéis, en nuestros medios la heroína solo la mete la policía para joder a la gente y que cada uno haga lo que quiera, pues, en fin, afrontar debates de ese tipo. Ahora, pues ahí está la REA, ahí está Guernica, ahí está la Rimaya, ahí está el Ágora Juan Andrés, o sea, nunca habíamos tenido tantos espacios, aunque no lo parezca, y unas redes que están moviéndose. Si encontramos la manera de hacerlo además en común, hay que hacerlo en común de toda la ciudad, la energía y la posibilidad, yo creo que podemos afrontar, pero esa batalla es urgente y angustia mucho, porque es que nos van a joder la vida, ¿eh? Y no solo a los inmigrantes pobres, ya a nosotros, o sea, nos van a echar a todo quisqui. Entonces, yo me alegro de que hayáis iniciado el debate y entre los demás hemos dado. Y solo rápido decir que en Poplasec, San Antoni, están haciendo además a su manera, cada uno con su estilo, cosa que es muy bonita, y luego nos ponemos en común pues acciones sobre todo este tipo. Pues ahora le pasamos la palabra a una compañera de la obra social de la PAB y además geógrafa urbana. Gracias, Noemí. Hola, me llamo Mel. Quería empezar por comentar cómo me presentó Noemí de la obra social de la PAB. Hasta hace poco estuve en PAB Barcelona en la Comisión de Obra Social de la PAB, desde hace más de 2 años, pero con varias cosas que han pasado, conflictos que estamos viviendo en PAB Barcelona, han echado a toda nuestra comisión de PAB Barcelona. Entonces, solo quería comentar esto porque estoy hablando no en nombre de PAB Barcelona, pero como parte de la campaña de obra social de la PAB. ¿Qué es esta campaña? Pues es una campaña de acción directa que se trata de ocupar pisos vacíos de banco y de inmobiliarias para asegurar nuestro derecho a la vivienda. Cuando no tenemos una alternativa habitacional, vamos a servicios sociales, vamos a Habitatxa y no tenemos respuesta, pues tenemos que buscar la solución nosotras. Y eso es lo que se trata de la obra social. Cabe dentro de la PA, o sea, la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA, ha tenido 3 reivindicaciones. No, stop desahucios, para parar todos los desahucios de la casa principal de las personas, la dación en pago retroactiva, y la tercera es un parque de vivienda social, de vivienda pública, de los pisos vacíos de banco, ¿vale? Entonces, como la PAS siempre ha reivindicado tener este parque y no se ha hecho, pues la obra social es una forma de hacer estos pisos de banco públicos, que ya estamos rescatados y pagados más que 1000 veces, ¿no? Entonces, el objetivo a largo plazo es regularizar la ocupación a través de un alquiler social para estabilizar, ¿no?, y la situación de las familias que están ahí. La obra social nace en Montcada y Reixac en 2011, cuando una familia que tenía un desahucio de hipoteca no tenía dónde vivir, entonces decidieron meterse en su propia vivienda, ocupar su vivienda. Y en Terrassa, a finales de 2011, se ocupó el primer bloque entero. Entonces, hay obra social, que es un piso individual, y después hay bloques enteros, ¿no? Que también es muy potente como reivindicación, porque es muy visible. Claro, un piso es mucho más difícil visibilizar, pero un bloque entero se puede hacer una reivindicación y hacer algo muy bonito. Hay 49 bloques por todo el Estado español. Casi la mitad están en Cataluña, la mayoría en el área metropolitana de Barcelona. Tenemos 2 bloques en Barcelona, el Bloc La Bordeta en Hostafrancs y el Bloc La Janela en Gracia. Pues, ¿cómo trabajamos con la gentrificación o pensando luchar contra la gentrificación? La verdad es que, claro, cuando Noemí me preguntó hablar aquí, me puse a pensar que la verdad es que desde la PA como movimiento y obra social no ha formado parte del discurso. Es algo que cuando ocupamos el Bloc La Janela y trabajando con la oficina de Habitatxa de Gràcia, que nuestra compañera hablará en un momento después, vimos como algo súper importante en el hecho de que nos están echando del barrio, como dice Iñaki, nos están echando de los espacios céntricos de la ciudad. Y nos pareció un parte del discurso muy importante, pero a nivel de movimiento no se ha dado. Y claro, me puse a pensar un poco el por qué. Yo creo que mucho tiene que ver que la PA es un movimiento estatal que tiene 220 nodos en todo el Estado español. Y claro, hay ciudades grandes como Barcelona, Madrid, otras ciudades, pero también hay pueblos. Y la dinámica de la gentrificación a lo mejor no se está viviendo. Es como algo bastante particular a nodos urbanos, ¿no? Creo que también, como en Barcelona, ha habido una PA y hay 72 barrios, que cada barrio tiene su propia dinámica. Creo que es algo que con el discurso no ha salido. Sobre todo, claro, hace 8 años, cuando se fundó la PA, era casi todos afectados por la hipoteca. Personas que no podían pagar, y la prioridad siempre era parar el desahucio y buscar un alquiler social en la misma casa o en otro piso. O sea, no ha habido una reivindicación desde el principio. O sea, la reivindicación principal ha sido tener una casa. O sea, la ubicación no ha sido, ha sido, o sea, la prioridad es tener casa, ¿no? Entonces, también una cosa importante es la mayoría de los casos que han venido particularmente a Barcelona han sido de Novarris, de San Martí, de zonas que no han sufrido un proceso muy bestia de gentrificación, como puede ser otra parte de Barcelona. Claro, en los últimos 2 años ha habido un cambio donde ahora al asesoramiento colectivo que se hace una vez por semana, casi todos los casos que vienen son de alquiler o de ocupación. Y cuando viene personas con desahucio de alquiler, se diferencia entre gran tenedor y pequeño propietario. Si una persona tiene un desahucio de un gran tenedor, la lucha es un alquiler social ahí hasta el final, ¿no? Porque es, o sea, se trata de la especulación con la vivienda y esto va en contra del derecho a la vivienda, obviamente. A nivel de pequeño propietario, claro, no sabemos la situación de esta persona. Entonces, por eso trabajamos con las ocupaciones, gente que viene ya habiendo ocupado, o la solución, si no hay nada de la administración, es ocupar. Entonces, aquí yo creo que lo que comentó el compañero de Masala también está combinando este cambio, ¿no? Con un poco cambio de ciclo, que están entrando muchos inversores inmobiliarias que quieren revalorizar la vivienda. Entonces, yo creo que nos abre un poco este discurso a empezar a hablar de la gentrificación, particularmente aquí en Barcelona. Y como comenté con el blog La Janela, el argumento que hemos usado es que nos quedamos. O sea, no queremos que nos echen de los barrios. Que pedir que haya vivienda social, que va a ser todo en la periferia de la ciudad, no basta. Tenemos que también, es también el discurso, ¿no?, del derecho a la ciudad, que tenemos derecho a formar la ciudad, a vivir en sitios céntricos y no vivir en la periferia. Lo que también quería comentar, que creo que es interesante, es creo que una tensión que se está viviendo entre el derecho a la vivienda digna y el derecho a la ciudad. Entre, vale, si tenemos el derecho a la vivienda, la prioridad es una vivienda, sea donde sea. El derecho a la ciudad es esto, ¿no?, de luchar para sitios céntricos. Entonces, yo creo que es algo en la PAC que hace falta debatir y pensar. Porque, por ejemplo, en los compañeros que están ocupando en el blog La Janela, si hay una oferta de realojo, ¿qué hacemos? O sea, cogemos una oferta de realojo en otra parte de la ciudad, que a lo mejor será donde la llave de oro, porque la llave de oro es el dueño del blog La Janela, ¿no?, donde ellos tienen pisos que no pueden alquilar por todo el dinero que quieren tener. Entonces entra en tensión, ¿no?, un poco este tema. Pues eso, que creo que es importante entrar en pensar en la especulación con la vivienda más allá y ese nuevo ciclo. Y en sitios como Barcelona, que lo estamos viviendo y viendo a diario, pero que esto de hablar con y tratar la gentrificación en el movimiento más allá es un trabajo pendiente que tenemos. Molt bé, i per acabar, doncs, passem la paraula a l'Oficina d'Habitatge de Gràcia i ja obrirem el debat després, que l'introduirà la companya. Bé, bona tarda, em sap greu, tinc la veu una mica així malament, però bueno, es farà el que es pugui. Bueno, jo sóc la Bàrbara, vinc de l'Oficina d'Habitatge de Gràcia. Sí. I bé, el nostre col·lectiu va néixer fa 2 anys, arran de l'ocupació d'un edifici a la plaça del Sol de Gràcia, que anava a ser convertit en hotel. Aquest edifici, el procés que va patir, com molts altres edificis, per exemple, La Janela és un altre exemple, va ser que es va buidar tots els veïns que hi havia, només quedava el senyor Joaquim de baix del Colmado. Es va buidar tot l'edifici de les veïnes que hi havia, l'edifici va patir un procés de deteriorament i inclús la mateixa propietat va propiciar l'ocupació de l'edifici, que va estar ocupat per una comunitat de romana durant, no sé, potser un any o any i pico. Llavors, d'arran d'una manifestació convocada per Gràcia cap a on vas, que són uns altres companys de Gràcia que també denuncien el procés de gentrificació i turistificació de la Vila de Gràcia, vam ocupar aquell edifici. L'edifici no s'hi podien fer vivendes, estava molt deteriorat interiorment, però a baix, en els baixos, vam obrir la primera oficina d'habitatge de Gràcia. Rebíem una mica l'herència del grup d'habitatge de Gràcia de l'Assemblea de la Vila, que des del 15M havia anat treballant en aquest aspecte, però sí que la feina del grup d'habitatge s'havia centrat sobretot no tant en denúncia pública ni en campanyes polítiques públiques, sinó molt en base al suport mutu i a ocupació de cases. L'exemple sobretot és el bloc de l'Armadillo, que encara existeix, i porten doncs 4 anys vivint al carrer Sant Salvador, i de moment encara no tenen data de desallotjament, però fa temps que estan en perill. Llavors, l'oficina d'habitatge vam començar amb un ànim de reenganxar la lluita per l'habitatge a Gràcia, i el que ens adonem de seguida és que lluitar per un dret a l'habitatge a Gràcia és sí o sí lluitar en contra de la gentrificació, que és un procés que a Gràcia ja està. O sigui, Gràcia ja està gentrificada, ja no es pot tornar enrere, ja està fet. I ara l'única manera que tenim és doncs lluitar contra encara que marxin més veïnes o que tanquin més comerços per obrir franquícies o jo què sé, per lluitar per la bossa de magdalenes a 1 euro en lloc del cupcake a 5 euros. Vull dir, que sembla una tonteria, però és que és veritat. I llavors, des de fa 2 anys que anem caminant a poc. Hem sigut un col·lectiu molt petitó, hem fet diverses campanyes, totes direccionades cap a aquesta expulsió del veïnat de Gràcia. Ahir sortia un article a l'Independent, que és el diari que ha comentat abans el company de Vallcarca, que tenim al districte, sobre el canvi que ha patit Gràcia, i així una miqueta nostàlgic, un article una mica romàntic de bueno, però Gràcia fa 15 anys, quan les veïnes sortien a prendre la fresca. Bueno, això ja no existeix, és evident, però què vol dir? Que Gràcia ja ha canviat, i com que ja no tenim aquesta essència del barri de Gràcia autèntic, ja no ho hem de deixar de defensar. El que ens està passant sobretot és la construcció de pisos de luxe, que això és el que fa que sigui impossible trobar un habitatge assequible per a una butxaca doncs normal. Ja no t'estic dient algú que estigui realment en una precarietat econòmica extrema, estem parlant d'una persona que té un curro normal i corrent i jo què sé, o sigui, de gent normal i fin. Això ha arribat un moment en què ja no es pot trobar. De tal manera que la gent jove ja no ni es planteja viure a Gràcia, molts pugen a Vallcarca, de fet, o a tots els barris. Si agafem el padró, no? A Gràcia ha baixat el nombre del padró, però als barris de tot el voltant, al Baix Guinardó, a Vallcarca, al Coll, a Sagrada Família, tots aquests barris, el número del padró ha pujat, ha augmentat, de totes aquestes persones que, bueno, al no poder viure a la Vila de Gràcia, doncs busquen en els barris més propers per poder continuar fent aquesta vida de barri que sí que és el que ens caracteritza molt a Gràcia. Sí que tenim un teixit associatiu potent, i jo crec que això és l'única cosa que s'ha mantingut a trenques i barranques també. Llavors, finalment, després de 2 anys de col·lectiu, un dia anant a aturar un desallotjament, doncs ens vam trobar amb els companys de l'obra social de la PA, que estaven allà també, i vam dir, ah, pues mira que guai, i ostres, aquest edifici té pisos buits, bueno, doncs els obrim, i a partir de llavors doncs ha nascut una col·laboració molt intensa, molt bonica, I ara l'oficina d'habitatge de Gràcia es troba a la Janela, al número 156 de la Travessera de Gràcia. Després del desallotjament del Banc Expropiat, que és on ens havíem estat reunint últimament, no teníem local públic per continuar duent a terme la nostra tasca, i ara en tornem a tenir. Això també ens està servint per rearmar-nos un altre cop i començar a fer una feina potent al barri. I per altra banda, també vam veure que l'edifici al costat, el número 154, doncs que també estava buit i que teníem diverses companyes, sobretot gent jove de Gràcia, que s'estaven veient expulsades o que directament no tenien on anar a viure. Així que vam obrir aquest bloc també, que és el bloc Calatrava. Aquest bloc ara mateix hi viuen 13 persones, 12 persones. En aquest bloc hi viuen 12 persones ara mateix. Era un bloc que havia estat destrossat per dintre a consciència per la propietat, que és la mateixa propietat que la Janela. Això vol dir banys, cuines, tot destruït per tal que el bloc no inutilitzar-lo, vandalitzar-lo. I bueno, doncs l'hem arreglat una mica, l'hem fet habitable i ara estan allà les companyes de Calatrava i de la Janela fent pinya i lluitant conjuntament pel seu dret a l'habitatge. I aquestes són les petites coses que són petites victòries al final, que també ens permeten posar el punt de mira en un problema que ja ens ha afectat, però contra el qual seguim resistint, que és la gentrificació. I per una altra banda, evidentment, la turistificació, que va absolutament de la mà. Gràcia estem just al mig, entre el Passeig de Gràcia i el Parc Güell i la Sagrada Família. Per tant, és com un lloc perfecte pels turistes i per la indústria turística, perquè està enmig de tots els principals atractius turístics de la ciutat. I bueno, des de blocs sencers de pisos turístics, passant per hotels, hostels n'hi ha un munt, com que és un barri superguai, sabeu? Doncs aquesta és una problemàtica afegida a l'expulsió dels veïns del barri. El que sí que fa bastanta gràcia és que la problemàtica de la turistificació sí que és molt criticada per a aquells sectors que han estat agents gentrificadors, és a dir, que han vingut a viure a Gràcia, un cop ja donada aquesta expulsió de les veïnes de classes populars o de classe treballadora, són els primers que critiquen la turistificació i que critiquen els pisos turístics perquè els hi molesta o perquè els guiris pues, fan botellón, nosaltres també en fem, vull dir, no sé. Per tant, és com jo no tinc una mica la resposta a això, però sí que és un element a reflexionar de cara al debat. Així que ho deixem aquí i abrimos la veda, no? Primero me gustaría agradecer a todas las individualidades y colectivos que han participado aquí de esta charla. Ahora abrimos el debate. Nos gustaría intentar sacar más o menos lo que se ha hablado aquí, ¿no? Como la conciencia de lo que era y de lo que estamos encontrando ahora mismo. El problema de que el espacio público en el que convivimos y el espacio público que ya no es más público, que los espacios comunes que podríamos compartir con otras personas ya no es un espacio común, y que toda la politización que podría haber un espacio entre personas y actividades y formas de vida que poco a poco se van perdiendo por intereses de mercado, ahora la idea sería intentar discutir, preguntar lo que han expuesto los compañeros y compañeras y a partir de ahí encontrar herramientas para dar un poco más de pluralismo de ideas a la hora de combatir todo esto lo que está pasando. Así que la compañera tomará turnos de palabra y las personas interesadas a participar. El cable no va muy lejos, entonces si podéis acercaros y tal. Sí, exacto. Pues está abierto. Bueno, pues alguna pregunta o incluso algún ponente que quiera compartir alguna cosa con... O fer vos preguntes entre vosaltres, sabeu de com heu portat això a jo, ¿vale? Sí? Sí, bueno, el que jo abans no he pogut dir per el tema del temps és que nosaltres també fa des de 3 mesos o 4, bueno, vam creure oportú també generar una comissió d'habitatge perquè si no traia molt de temps als temes d'habitatge a l'assemblea i es va crear una comissió a part, comissió d'habitatge de Vallcarca, de l'assemblea de Vallcarca, i en aquest temps hem tractat únicament casos de gent que no li renoven el contracte i que sí, que li renoven però li augmenten un 15 o un 20%. Llavors a Vallcarca hem estat mirant estadístiques i etc, ha fet una pujada en 2 anys d'una mitjana de 630 euros, si no m'equivoco, i el 2016, l'últim trimestre, està ja amb 800 euros la mitjana dels pisos de lloguer. Llavors una mica el conflicte que tenim és aquest. Nosaltres s'està pensant una mica el tema, però hi ha 2 vies que veiem molt concretes. Una, estem amb el tema de... hi ha un company que està anant al tema del sindicat de llogaters que està impulsant DESC, la FAP, etc. I després per un altre cantó està aquest nou sindicalisme de barri i estan ja està fent unes trobades que són la gent a través dels 5 punts que han fet al banc del sindicat de barri de Poble Sec, que és limitació dels preus de lloguer, renovació automàtica dels contractes, stop desnonaments, reducció dràstica dels huts dels habitatges de l'ús turístic i un cinquè més difícil, que és treure l'habitatge del mercat, no? com una cosa bàsica que no hauria d'estar en el mercat, en el lliure mercat aquest que vivim. I llavors també està havent-hi unes trobades com per impulsar també des dels barris, aquests 5 punts, cada barri suposo que tindrà unes característiques més pròpies i potser s'haurien d'adaptar una mica al discurs, però creiem que són vàlids per la majoria de barris que estan patint gentrificació a Barcelona. I si algú després està interessat es pot posar en contacte al mail de l'assemblea o així perquè l'informaríem per tirar endavant. I després amb el tema del sindicat de llogaters també hi estem i veiem que és un espai més de... ara s'està fent l'enxarxament territorial, etc. És un espai més que farà més denúncia pública enfocada cap a l'administració i cap als partits perquè facin... imposin taxes als especuladors, etc, perquè serà com un lobby de pressió, perquè necessita personal com un lobby de pressió, perquè ja es puguin posar límits a les pujades del lloguer, i etc. I també ens interessa estar allà i també treballar-ho amb la Federació d'Associacions de Veïns, perquè és una cosa que preocupa molta gent, que per exemple a les nostres reunions jo he sentit gent que ha vingut a la reunió i ha dit... Esto es un poc antisistema, no? I s'ha pirat. I llavors hem de trobar una mica tots aquests espais i que intentar al cap i a la fi dins les nostres possibilitats enxarxar-los, perquè així si colpegem, jo crec que de tots aquests actors junts sí que podem aconseguir algo i podríem aturar aquesta ofensiva que hi ha per part dels mercats d'expulsió de les classes populars. Hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa a algun col·lectiu? O... sí? Hola, soy la Sara, vengo de un grupo de apoyo de la calle Lancaster en el Raval. Y quería solo compartir un poquito la historia del edificio que apoyo y también de cómo he visto lo que ha pasado en el barrio y que ha hecho que hemos tomado fuerza, ¿no? que es un edificio que está en una zona que está afectada por un plan urbanístico, que por eso que lo de Norés y de, bueno, lo que dijo el compañero, creo que es totalmente lo que estamos viviendo, que está afectado por un plan urbanístico del el 2002. Entonces, desde ahí hubo compraventa de muchas fincas de la zona por parte de privados. Entonces, hay como este juego, ¿no? Siempre entre privado y ayuntamiento, ¿no? Poco a poco hubo mobbing para echar a los vecinos de las fincas, que una parte de las fincas iban a ser derrumbadas y otras reformadas. Se fueron las vecinas y de ahí, con la crisis, el cambio de plan de uso y muchas cosas, pues los proyectos de hoteles o de pisos de lujos y muchas cosas no se han podido hacer. En el caso del Lancaster número 24, la propiedad era la empresa propietaria está en quiebra. Bueno, todo se quedó abandonado. Y es muy interesante porque ahora estamos en el segundo proceso de gentrificación. ¿Qué pasa? Que desde entonces, en los pisos vacíos, llegaron ocupas en varias épocas, fueron desalojados, volvieron y tal. Y otras personas, pues inquilinos, que están viviendo en pisos en un estado deplorable, pero pagando, ¿no? Y ahora, pues, se reactiva este plan urbanístico por varias razones políticas, y entonces, pues, nuevas empresas inversoras están llegando, aprovechándose del estado de abandono, y otras, pues, es el ayuntamiento que quiere tirar para adelante todo esto, y como los propietarios privados no están haciendo lo que tendrían que hacer, lo está haciendo el ayuntamiento con dinero público. En nuestro edificio, el edificio fue ocupado en el 2012, era la época, ¿no?, del 15M también. La idea era de tener un centro social y pisos para familias desahuciadas. El proyecto de centro social no ha seguido, pero la casa ha continuado. El Raval, como lo ha dicho Iñaki, es esto, es que es un refugio. Y sobre todo esta parte, porque es como una de las últimas partes que va a ser del Raval, que va a ser reformada y gentrificada y todo esto, que está entre el Paralelo y la Rambla, que es muy estratégico, y además donde hay el Hotel Drasanas también, que se va a hacer, o que esperemos que no. Y bueno, hay mucha gente, y es gente muy diversa, entonces muy complejo, con una realidad distinta y muy complejo de convivir, de seguir para adelante, de encontrar un punto de unión, porque cada persona tiene un interés distinto y una vida distinta. Y bueno, hemos decidido ahora de juntarnos con las madres del edificio, que son madres solteras y separadas, catalanas y migrantes. La cuestión es que este edificio se va a ir para abajo, que en todo caso no está en condiciones, pero que es complejo, ¿no?, de mantener fincas así, que estaban vacías desde mucho tiempo. Lo que pasa es el ayuntamiento que lo va a desalojar. Hace un año y medio que estamos trabajando con Habitacha para que realojen como a las personas que lo han solicitado, que hay personas que no lo han solicitado, pero no se ha encontrado ninguna solución. El estado psicológico de las familias, sobre todo de estas madres, está cada vez peor, va de peor en peor, porque el problema de precariedad, la vivienda que también es difícil de mantener, las nenas y todo esto. Y lo que pasa es que estamos entrando un poco ahora en la parte de conflicto con el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque habían dicho oralmente que de momento no podían realojarlas porque esta gente no tiene una paga fija, entonces no llega al mínimo para poder tener acceso a una vivienda de protección oficial, pero que iban a tener que irse de este edificio seguramente antes de abril, porque este edificio no está en condiciones, se va para abajo y punto, ¿no? Al mismo tiempo, en la misma calle Lancaster, no sé si habéis escuchado hablar de MK Premium, que es una empresa que es de inversión, que compra edificios con vecinos adentro, los expulsa, reforma la finca y la vende más caro. Está escrito así en su página web, y además tiene una fundación muy bonita que da dinero para aldeas en América Latina. Y sí, no, es que es muy buena. Y bueno, lo que sí ahí fue la oportunidad para la calle Lancaster. ¿Por qué? Porque estamos cada colectivo, cada gente muy aislada. Y ahí el local y el Raval, la Gorra Juan Andrés, ha tenido un papel fundamental. ¿Por qué? Centralizan las informaciones de todas estas personas del barrio que están un poco dispersas o que no están empoderadas como para hacer público su caso y tal, y después lo descentralizan. Y de ahí nos encontramos entre vecinos y también vemos cómo se usa a cada caso a nivel político o económico también, ¿no? Y en nuestro caso, claro, hemos dicho, ¿cómo puede ser que les esté pasando eso a nuestras vecinas y que no nos conocemos, ¿no? Primero eso. Segundo, ¿cómo puede ser que el Ayuntamiento de Barcelona esté denunciando a las prácticas de estas empresas privadas cuando nos están haciendo cosas muy similares a nosotras? Y es como, y ahí hemos dicho, vamos a romper el silencio. Y yo creo que, claro, yo estos 5 años he tenido un proceso ideológico también de ser muy dogmática, radical y todo esto, y me he dado cuenta que lo que funciona es de estar con la gente a su ritmo, porque no es fácil. Hace 2 días vino la tele y me di cuenta, claro, ahora yo hablo es fácil, ¿no? Porque he estado en asambleas y tal, pero para una madre que vive en su situación con sus hijos, con su cotidiano y todo, hablar adelante de una cámara de problemas personales que no se quiere lamentar, pero bueno, está en unas, pues también hace es violencia también, pero es empoderamiento, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que creo que la solución es esto de hacer como lo están haciendo, es tener puntos fijos donde se puede centralizar, difundir y después descentralizar para que nos encontremos, y también como activistas yo creo que menos bla bla y de estar con la gente, y si hay que tomar un cubo de lejía para ir a limpiar un edificio lo vamos a hacer, y si hay que presionar vamos a presionar, y que la solidaridad sea incondicional, y eso yo creo que es fundamental, y también tener siempre cuidado de no sabotearnos entre nosotras. A las vecinas y a los vecinos del Lancaster 13, con lo que les está pasando con MK Premium, estamos totalmente en contra, manifestamos nuestra solidaridad, pero también ponemos en la mesa las contradicciones que hay en esta calle para presionar al ayuntamiento. Otra cosa, el conflicto social es importante, no hay que callar, porque es lo que nos hace avanzar y convivir, porque en el Raval el conflicto está en cada rincón, pero si no nos encontramos, nos aislamos. Si vamos al conflicto, encontraremos soluciones. Com esteu massa temps callades, va passant el temps, arriba l'hora de sopar, jo aprofitaria, eh? Que si no tinc unes preguntes a la màniga, eh? Però bueno... Bueno, gracias por el espacio que habéis creado hoy de encuentro, que creo que es súper importante. Yo quería hacer una reflexión sobre, porque se ha mencionado, y también la compañera lo ha mencionado magníficamente, la radicalidad. La sociedad en la que estamos viviendo está siendo radicalizada constantemente a través de los medios, a través de la información, y realmente los movimientos sociales nos estamos quedando un poco cojos realmente sobre, o sea, es justamente que vamos, no lo se podía haber expresado mejor de como lo ha expresado la compañera que acaba de hablar. Entonces, creo que es el momento realmente de hablar de términos anticapitalistas, términos feministas, hablar de términos que nos unen a todas las que estamos aquí y hablarlo sin miedo, porque realmente... estamos intentando jugar a juegos muy mediáticos, a juegos súper... Bueno, a sus juegos, a los juegos de los poderes, a los juegos de las grandes empresas, a juegos de las instituciones. Y no se consigue así las cosas. Nunca se han conseguido las cosas jugando los juegos de las instituciones, a los juegos de... con su vocabulario, ¿no? Y con su forma. Entonces, si estamos viviendo una sociedad cada vez más reaccionaria, cada vez más racista, cada vez más... y que se está viendo, yo vivo en un barrio que es en la zona franca La Marina, un barrio que está pidiendo a las asociaciones de vecinos que se hagan hoteles. O sea, es una locura. O sea, los vecinos están pidiendo que se gentrifique el barrio. O sea, imaginaros, ¿no? La situación que eso a uno le produce cuando está en asamblea y oye esto, ¿no? A las asociaciones de vecinos, gente que se considera de izquierda, diciendo que no, que vengan hoteles para que haya gente de bien, para que venga gente de bien al barrio. Y se quejan de los... Sí, oye, muy divertido aquí, pero realmente terrible, ¿eh? Entonces, creo que es el momento de verdad de generar muchas uniones, de generar espacios donde la gente se pueda encontrar, donde la gente pueda convivir, porque si no se convive, no se puede. O sea, está muy bien que haya muchas asociaciones diferentes, con diferentes etnias o diferentes razas, pero si no encontramos espacios comunes, no vamos a hacer. El tema de la vivienda es el tema esencial, o sea, es un tema que te mueve por dentro, que mueve la entraña de las personas. Creo que es el campo de batalla totalmente, donde podemos ganar o perder más aún la ciudad. Entonces animo a eso, a que cada barrio, a que todas las zonas deben tener una poderosa asamblea de vivienda, que se hagan con tiempo, con mucho esfuerzo, que se encuentre entre ellas, que haya un gran nodo y que vayan hacia una dirección contra la gentrificación, ¿no? Y contra la especulación y el capitalismo. O sea, creo que hay que radicalizarse más, sinceramente. Simplemente era hacer esta observación, nada más. Gracias. Bueno. ¡Bien! No, me he olvidado antes. Yo se lo oí a la Marina Garcés, pero lo está diciendo ya mucha gente, que el turismo lo equiparan a las industrias extractivas, a las mineras y a las hidroeléctricas. Es decir, cuando le echan la zarpa a un territorio, despojan y expulsan. Y lo que pasa es que como nosotros creemos que eso solo pasa en Ecuador, en Perú y tal, pues o México, no nos afecta. Pero yo creo que es literal. O sea, no es una casualidad, sino es una condición. O sea, para hacer ese negocio tienen que ser depredadores, despojarte y expulsarte, porque si no, no lo pueden hacer, ¿eh? Por eso lo de la vivienda, yo creo, y vuelvo a lo de antes, es que yo entiendo y comparto el criterio, pero hay una realidad, somos muy pocos. Bueno, yo no sé en vuestros barrios. Yo, si nos juntamos 50, toco las campanas, ¿eh? Y deberíamos ser 1,000. Sí, o sea, con 1,000 tú paras un desahucio, te viene toda la brigada, ¿no? Y todos sabemos, con 15 lo paramos, por ejemplo, porque vienen dos Mossos. Pero en el barrio, cuando han enviado tres furgonetas y nos hemos juntado la PA y nosotros, nos han jodido. Y eso duele muchísimo. Entonces, yo creo que hemos de organizarnos, hemos de defendernos, hemos de apoyarnos y hemos de aprender mucho. Porque yo veo que lo que hacemos, si aguantas un poco ya está bien, pero no pasamos de ahí. O sea, combatir a Mica Premium con toda la ley de su mano, con, no sé, si le oísteis el otro día, tú ves cómo le habla el de Mica Premium a la gala y a quien sea, y habla con un desprecio de decir, a mí qué hostias me vas a contar tú, come mierda. Así, nosotros somos... Entonces, una base, sí, pues... un desperdicio. Entonces, ahora yo sí creo, yo confío en que si repensamos muy bien, por eso creo que es importante, si probamos lo que funciona y lo que no, si actuamos en común, por ejemplo, yo no es que sea radical o menos, ya no sé lo que soy, pero cuantos más, mejor. Entonces, porque si no se me ríen, o sea, es que si no, yo estoy harto de que se nos rían, ¿no? De que los de Lancaster, que, o sea, tú ves cómo han tratado a esa gente, coño, a mí me gustaría que en vez de ser 20 como fuimos, que ya estuvo bien. Entonces, yo sí entiendo, hay que hacerlo de toda la ciudad, hay que abrirse mucho, hay que... Y después, cada uno en su terreno, que dé toda la caña que... ¿eh? El que ocupe bien. El que pague un alquiler, o sea, que hagamos bien. Y que compartamos las estrategias, todas las que toma, las que sean... Bueno, ya sabemos, no hay que hablar mucho. Y si el ayuntamiento recoloca gente y le exigimos y da vivienda digna, pues hay que pedirlo y hay que exigir. Y si otro ocupa, bien, pero en un mismo. Porque, no lo sé, yo supongo que es por la edad, pero el desgaste este de pelearnos entre nosotros o de estar pendientes de lo que hace el otro, y yo ya no lo soporto más, o sea, porque no tengo energía. Y en nuestro caso pongo un ejemplo. ¿Por qué funciona el stop desahucios? Porque vienen los ocupis, los anarcos, los de la CUP, los de En Comú y los que no son nada. Entonces, cuando conseguimos eso, paramos un desahucio. Cuando viene uno solo, no lo para. Pues yo quiero que vengan los de la CUP. Aunque no les vote, aunque luego me ponga a parir con él. Pero que vengan. Y si vienen, yo en vez de ponerles mala cara y decir, cabrones, venís a aprovecharos, yo les doy las gracias y digo, mira qué bien lo hemos parado En Comú. Porque somos mayorcitos todos, cada uno tiene su estrategia. Pero el buscar ese espacio común entre toda la gente que defienda ese derecho, yo lo veo vital, porque es que si no, no podremos. Entonces, yo me doy cuenta que gente que no defendía la ocupación, hoy la está defendiendo, pero porque está viendo a los ocupas estar en los de esa, o sea, para mí eso es bueno, quiero decir, porque el día que a Larrea le metan, pues todos estos van a ir a Larrea, y a lo mejor hasta, y el ayuntamiento tendrá un problema, se tire el rollo, ¿no? Entonces, yo creo que esas estrategias hay que, y no por, hay que hacerlas de buen corazón, apoyarlas y que funcionen, defendiendo la autonomía y que no, que ya sabemos, pero yo creo que es muy importante, porque si no damos ese salto, yo veo que... Yo me había apuntado. Bueno, no, només amb el que deia el company, que ens hem de radicalitzar, o sigui, és molt suau el nostre discurs. Lo important és la radicalitat, però no caure en el gueto, no? Que potser hem caigut massa. O sigui, l'estar tancats, cada petit grup estem amb la nostra, amb lo nostre, no? I la radicalitat no és això, la radicalitat és, com s'ha dit també, la solidaritat, l'ajuda mútua, això és radical, eh? No tenir un discurs anticapitalista, és ser anticapitalista, discutir la societat aquesta mercaderia. I què vol dir aquesta discussió en concret a la pràctica i portar-ho a la pràctica, no? Però em sembla que estem molt guetitzats. Res més, eh? Bueno, sí, ja que estic aquí. És que el repte és molt fort. L'Iñaki ho ha explicat abans una mica, no? El repte és molt fort. L'agressió és tanta. Dos exemples molt concrets que els coneixeu. Els de aquests matons que van a desocupar, no? És molt fort això, eh? Ja me n'han explicat alguns, bueno, el Raval sobretot. I després un altre que és a nivell del discurs, del llenguatge, però és que és les immobiliàries, quan aquestes que compren l'edifici amb gent a dintre, no? Entre ells diuen con gusanos o sin. Esclar, això és tremendo, eh? Perquè què vol dir, com ens consideren i... És... Bé. Seré bastante breve, que no quiero que se centralice la palabra, pero una de las cosas, conectando lo que ha dicho súper bien la compañera y lo que todas los otros compañeros y compañeras habían dicho antes, pero sí que una cosa que, recordando una charla que dio Marina Garcés y Santiago López en la base, y una cosa que igual, no sé si no he prestado mucho la atención y tal, pero no he escuchado de lucha de clases. O sea, yo creo que esto es una cosa que igual habría que, sí que hablamos de popularizar las luchas y hacer un acercamiento a todo eso y estoy de acuerdo y creo que es lo que tenemos que defender y luchar ahora mismo. Pero también creo que hay que rescatar la lucha de clases que ahora mismo se ha perdido. O sea, no que igual se haya perdido, pero no es tan fuerte como ha sido en otros momentos. Y tal vez por no utilizar o tal vez porque no tengamos la conciencia de la lucha de clases, tal vez por esto no hay un acercamiento más fuerte a toda la población o a nuestros vecinos, a las personas cercanas. Lo que antes era un orgullo, el orgullo obrero, porque ya no hay más obreros o los que hay están demasiado lejos y porque las fábricas ya no existen como existían antes. Y la comunicación entre compañeros y compañeras, porque el sistema, la jerarquización que se va generando y los puestos de trabajo que ponen y los millares de jefes que tengamos, no hace con que tengamos compañeros próximos y compañeras próximas a las que podemos discutir de los problemas que tenemos cada día. Es decir, la lucha de clases y estar en contra de la gentrificación hoy en día, yo lo veo como algo que está súper conectado con el sistema laboral, la forma que nos relacionamos entre nosotras. Y por cuenta de eso, pues no sé, pongo ahí esto que no lo he escuchado, pero me parece importante. Me parece importante poner este en este debate sobre la gentrificación y todo lo que resulta de los efectos que genera en nuestro día a día, pues es que falta el orgullo obrero, el orgullo de nuestra clase. No somos ricos, nos cuesta pagar el alquiler, que antes, cuando hablábamos sobre gentrificación, sobre la vivienda, hablar de alquileres era algo que no se podía hablar en el gueto. Antes no se hablaba. En el gueto, alguien que alquila tiene que tener vergüenza. Y entonces, hoy en día se habla porque ya ni alquilando se puede vivir, porque nos echan. Entonces, bueno, no sé, ya está. Doncs em va superbé, de fet, la teva intervenció. Jo volia parlar un moment sobre també el tema de que estava sortint ara de la radicalització i així. Però ja de pas, a Gràcia estem engegant una campanya amb diversos col·lectius que es diu Ens Quedem, i precisament el que busca és parlar de la gentrificació des de diferents punts de vista, no només des del punt de vista de l'habitatge, que evidentment que és central, sinó també està implicat la precària, que és el nostre sindicat de barri, el col·lectiu de lluita laboral. Està implicat també la gent de Gràcia on vas per portar tota la vessant de la turistificació. Està implicada doncs la gent del Moviment Popular de Gràcia. Està implicada tot de diferents col·lectius. Que el que anem és a demostrar què és el que està passant, o sigui, quines són les mostres de la gentrificació i en què ens afecta en tots els aspectes de les nostres vides. En el nostre lloc de treball, si és que treballem a Gràcia, en els nostres pisos, tant si paguem lloguer com si ocupem, o jo què sé, bueno, a les nostres places i als nostres carrers, quan volem fer una cervesa amb els companys i les companyes, en tot, no? I sobre el tema que anava a comentar també de la radicalització, és un debat que hem tingut últimament molt a l'Oficina d'Habitatge de Gràcia, i he de dir, molt d'acord amb el company, que ser radical no és una qüestió d'estètica. És a dir, la radicalitat es porta en el discurs i en la pràctica, no per fer, no per anar més encaputxat a les manis, ni vestir més de negre, ni fotre el símbol ocupa més gran que puguis a la façana de casa teva, seràs més radical. Al revés, anem en compte si l'estètica no ens està jugant un flac favor i si no ens fem trampes al solitari, perquè al final la gent normal som nosaltres també, i no cal que anem vestits o fent el que sigui per demostrar una radicalitat que en el fons on es demostra és en la pràctica política diària. Hola, doncs en primer lloc això, agrair aquí a l'Espai, a la Cinètica, doncs tot aquest curro impressionant per juntar. A la ràdio no es veuen les coses. Jo voldria dir que avui aquí aquesta tarda, durant aquestes dues hores, han passat més de 100 persones. O sigui, és important saber que no som quatre gats, que no estem tan aïllades i que som gent que tenim claríssim quin ha estat sempre el problema en aquesta ciutat en aquest sentit. I és que sempre, sempre, el company ho estava dient abans, a l'època de la coordinadora de l'especulació contra l'especulació del Raval, no? Els motius eren diferents, diguem, les excuses eren diferents. Es va revaloritzar el sòl i el que es volia fer és que la gent arribessin allà, arribessin quatre pijos, i com molt bé deia la companya després, aquests mateixos quatre pijos que van arribar després d'haver fora a la meitat de la gent del carrer Robadors penjaven cartellets de "volem un barri digne", perquè els hi molestava la senyora que sortia al carrer amb sabatilles. O sigui, aleshores, jo fa uns dies estava parlant amb el Quim, el company que abans ha parlat, i li deia que, clar, que quan ja tens, com jo, 47 anys i has viscut diferents processos així com de repunt especulatiu, et fa, en primer lloc, et fa molta ràbia tornar a veure que hi ha aquest repunt. Però crec que és molt interessant i és un moment molt, molt, molt interessant i molt maco el que estem compartint aquí, perquè jo no era conscient que hi havia tants grups, tants diferents. Jo li estava dient al Quim l'altre dia, dic, és que ens hem de tornar a juntar la mateixa gent que estàvem en el 2000, en el 2002, i ara, per fortuna, doncs, ens hem trobat unes quantes aquí, no, també. I volia posar en valor això, que la lluita, moltes vegades ens perdem amb aquests objectius finals, i que les victòries són aquestes. Les victòries és que la gent continuem sent conscient del que hi ha i tenim claríssim que més enllà de les excuses o dels motius o del que utilitzin per enfrontar-nos entre nosaltres mateixes, els assassins continuen sent els mateixos, perquè aquesta gent mata gent. O sigui, posem els termes que hem de posar. Aquesta gent ha fet fora a gent de casa seva, la continua fent fora, la gent emmalalteix per problemes, com deia el company, d'estrès continuat i estudis molt contrastats, a més, com deies tu, ho avalen. Aquesta gent són assassins. I a més, en aquesta ciutat doncs tenen la connivència i sempre l'han tingut de l'administració, perquè sempre l'han tingut. En aquest moment jo desconec exactament quins són els lligams d'aquestes empreses que comentava la companya, però vaja, en el 2000 Procivesa, Busquets Gálvez, eren empreses que contínuament sabia la gent que les persones que estaven dintre d'aquestes empreses, les accions les tenien l'Ajuntament de Barcelona, i no ens enganyem. Aleshores, tornem a estar en el mateix procés, però jo crec que estem una mica millor, perquè ja tenim un recorregut, sabem del que parlem, sabem què és el que hi ha aquí al darrere, ja no ens poden enganyar, i hi ha moviments per tots els barris. I iniciatives com aquesta són les que realment, per una banda, entristeix molt el que està passant, però per altra banda, a mi m'emociona, m'empodera i crec que no se'n sortiran. Bueno, saliendo un abriendo un poco el abanico de los especuladores, también es remarcar que la administración es buena especuladora también. No se puede todo atribuir al capital privado, al grupo de inversión, del lugar que sea, ¿no? Aquí se ha hablado de diferentes, se ha comentado por Civesa, otras grandes marcas municipales que también están detrás, y empezábamos la charla con el tema de la colonia Castells, que son planes expropiatorios puramente municipales. Yo creo que detrás de toda lucha lo que tiene que haber es quién está detrás. En muchos casos nos tiembla la mano decir quién está detrás de este proyecto, de esta situación. El PSC es la cabeza de punta del proceso especulativo y destructor de la ciudad de Barcelona. No se puede hablar de especulación y de expulsión vecinal, de turistificación, de gentrificación, de destrucción de los barrios históricos, de su memoria, de todo lo que suponen, sin hablar concretamente del Partido Socialista. Y ahí alrededor están todos los que han trabajado con ellos. En su momento Iniciativa Esquerra hicieron buena pinza y siguieron destruyendo en esa máquina, como ha comentado la gente de Valcarca, es el tripartito, es la izquierda municipalista de la administración, los que oyen la nueva política, los que destruyen literalmente esos barrios. No es una mano privada. La mano privada está detrás para llevarse el beneficio de lo que viene después, pero el proyecto expropiatorio es de su mano. El otro día en otra charla, un compañero polono decía, lo que Porcio les intentó hacer de golpe se ha hecho al cabo de 40 años. La destrucción del Pueblo Nuevo, de un barrio obrero, concretamente libertario, rojinegro, revolucionario, ha sido el Partido Socialista. Todos los demás son familias que están alrededor, y eso hay que sacarlo a la mesa. No podemos denunciar un proyecto expropiatorio, un proyecto gentrificador, como le queremos llamar en la actualidad, sin poner sobre la mesa quién son sus apellidos, quién son sus nombres. Y hoy llegamos a la actualidad, que es otro tema que creo que hay como, no sé por qué, pero está quedando en el tintero. La actualidad del Gobierno Municipal de Barcelona sigue los mismos pasos. Urbanismo, acceso, modernización, tranvía, bla, bla, bla, bla, bla. Es seguir en la línea de la construcción, del ladrillo, del hormigón. No es otra. Detrás del tranvía está Alstom, grupos inversores, muchas empresas que desconocemos, y para colmo, colocamos a Felip Puig en la nueva empresa para gestionar el tema. Entonces, ellos siguen los mismos pasos. Lo van a hacer más, lo van a querer hacer más verde porque les tira más el verde. A otro hermano les tira el marrón y a otro les tira el violeta. Es una cuestión de gustos, pero en el fondo es la misma idea. Seguir vendiendo la ciudad de Barcelona como un paradigma turístico. No igual que lo hizo CIU, es cierto, sería mentir. Han puesto una permuta hotelera, ciertas cosas, pero el puerto de Barcelona, ayer venía en la prensa una vez más, vuelve a subir tras ser un puerto de cruceros. Entonces al final hay que retirar los coches de más de 20 años, tenemos que tirar a los pobres, que no podemos comprarnos un Jaguar cada dos años, y ellos en cambio siguen trayendo cruceros de... Bueno, entonces eso yo creo que es una de las cuestiones que no podemos dejar de tener en cuenta, porque ellos temen siempre que su marca, su nombre, se vea allí. A un inversor no le importa. Un inversor es la mafia pura. Es pura mafia. Como se dice el nombre de gusanos, oficina antiocupa, les da igual. Al partido político sí. Por eso detrás de cada movimiento aparecen los buitres. Siempre allí a picarte a la puerta. Oye, yo te apoyo, pero deberías... Lo típico de toda la vida. Es así. Entonces, creo que no perder el norte de que ellos en sí temen, en cierta manera, que sus nombres se vean reflejados. Yo luego creo que hay que poner una cuestión. Europa tiene declarada otra guerra a las clases pobres, y es esta. Ya no puede haber casi más precariedad. Bueno, puede haber más precariedad laboral, pero ese frente ya se trabaja por otro lado. Pero el frente inversor no es en armamento, de momento. Es el frente especulativo puro y duro. Hablaba la compañera de Londres. Eso, en Londres ya lo que sucedemos aquí le va sucediendo hace 30 años. El local ya editó una cinta hace 30 años que decía, ¿qué pasa ahora en Londres? Una casete, que la tengo en casa. Ha sido un Iñaki. Pues ahí ya se hablaba de ese proceso especulativo. Igual sucedió en Berlín, igual sucedió, ya lo denunció también el momento de ocupaciones en Berlín, bla, bla, bla. Entonces, lo que se vive en la actualidad para mí es la lectura de un proceso de desestructuración y destrucción de la ciudad. Destruido el movimiento obrero, destruido el movimiento contraculturales, llega ya a destruir lo que queda, que es lo físico, y dentro sobra gente. Entonces se declara, como digo antes, una guerra. Pero forma parte de entonces, yo la leo desde una desestructuración. Al no un eje popular que pueda hacer una contrapartida, en los años 80 no se hubieran planteado hacer, mover ni un ladrillo, ni en los años 70. El primer intento de reconversión de astilleros españoles es en el 76. Y dicen, déjalo, que esto va, que se va a poner muy caliente. El señor Porcel se intenta acabar con el barraquismo en el Carmelo. Y 20.000 barraquistas le dicen que no. Dice, pues déjalo, que ya lo hará otro. Efectivamente, lo hizo el Partido Socialista. Entonces, la película es continuismo. Es un continuismo total. Yo donde vivo, en el Turo de la Rovira, es un proyecto del año 53. Del 53 salta al 76. Se recoge en la carta de la ciudad a unos meses de la muerte de Franco, lo que se llamaría el Parque Urbano de la Ciudad de Barcelona. Y en el año 2010 el tripartito lo aprueba y ahora mismo Barcelona en Comú lo recoge para derribar todo lo que es la memoria real que queda en la ciudad de Barcelona. Todas aquellas casas me sobran porque quiero hacer un pulmón, dicen. Y volvemos entonces a tener cruceros a presión. Lo que hablábamos, la compañía ya lo decía, ¿no? Entre una lo que se dice y lo que se hace. Para acabar, yo también una cuestión. El tema de la radicalidad, yo no sé cómo el vecindario puede reaccionar. Yo no sé, pero que tampoco creo que sea una cuestión de autofustigarse y autocensurarse. En el sentido que es muy complejo para los niveles de despolitización, atomización, idiotez y también, vamos a decirlo, borreguismo de vocación, para poder reactivar a la gente. Porque tampoco lo que puede hacer la gente que lleva años en mil luchas es como fustigarse de según qué palabra vamos a poner. No digas lucha de clases, no digas capitalismo, tampoco nombres al partido político. Lo hago un poco casi como una pregunta al aire. ¿Cuál es la fórmula para reunir esas mil personas en un desahucio? ¿Cuál es ya a lo que hay que esperar? Porque esa misma situación no está pasando solamente en el tema de la vivienda. ¿Qué sucede en el mundo laboral? ¿Qué sucede en el mundo estudiantil? ¿Qué sucede en el mundo de las pensiones? ¿Qué sucede en el mundo de los parados y las paradas? Entonces, ¿cuál es para los grupos que tengan una actividad... No sé, yo hablo con gente que está en la marea pensionista y se paren los cuernos, pero al final son 20 pensionistas. Entonces, ¿cuál es la pérdida de la radicalidad para llegar a la gente, para reactivar a la gente, para ser más gente? Porque al final este debate lo podemos haber tenido hace dos meses atrás sobre otro tema y sigue siendo como, creo que al final, poner el cascabel al gato, ¿no? Es decir, ¿quién da la fórmula para decir, hostia, ¿cómo reunimos en una asamblea de vecinos vecinos y vecinas? Porque claro, yo también soy un vecino donde vivo, pero soy un poco marciano. Entonces, si quitamos a los marcianos, ¿a cuántos vecinos reunimos? Porque claro, si dicen, yo con mi empresa he convocado una asamblea, ya, pero es que son los tres sindicalistas de turno que están, dale que te pego ahí, vale, si quitas a esos tres sindicalistas, ¿qué número queda de gente que es realmente gente normal y corriente? Porque aquí hay un doble discurso, no somos normales y corrientes. Y yo no quiero ser normal y corriente. Como decía Santiago López Petit, si la normalidad es el procés, yo no quiero su normalidad. Porque es así. Nos encontramos en esa diatriba de cómo generar un discurso que reactive neuronas al personal para que baje a la calle y venga a una reunión. Ya no digo participar ni siquiera, sino como mínimo escuchar. Y a partir de ahí, volverse a su casa y dilucidar. Porque no creo que sea una cuestión de radicalidad. La radicalidad en la que vivimos a una manera salvaje. Cuando tú coges un barrio y lo demueles con máquinas y arrancas todo lo que hay dentro de un barrio como la Colonia Castells, eso si no es violencia y radicalidad, que venga Dios y lo vea. Bueno, yo he tomado turno de palabra ahora para mí, que también me moría de ganas de intervenir. También estoy en la obra social de la PA en general, porque en la de Barcelona me han echado, pero estoy en la de la PA en general. En la obra social y bueno, y en el movimiento Ocupa, y entonces lo digo porque creo que es una campaña que se está lanzando desde Obra Social, que a mí me gustaría que empapara a muchos otros más colectivos y que nos empapara a todas, que es legitimar la ocupación, descriminalizarla como una manera de lucha, ¿no? Y una manera de tomar la vivienda como un derecho y hacerlo bien, como decían por aquí, ¿no? Entonces esta campaña pues va a llevar varios discursos de explicar pues cómo son las vidas de los ocupas desde y cómo puedes ser un buen ocupa, digamos, ¿no? Y muchas otras cosas más. También estamos haciendo un cuestionario para hacer un mapa sobre la ocupación en Cataluña y demás. Creo que estos son herramientas que pueden ayudar a esta lucha sobre la gentrificación, sobre visibilizar, al fin y al cabo, que tenemos derecho a la ciudad, que no nos pueden echar, que somos pobres y que somos personas pobres, pero somos personas y tenemos derechos y el mínimo es el derecho a la vida. Entonces, creo que hay que darle fuerte ahí porque ha salido varias veces, ¿no? Que muchas de las técnicas que utilizan estas financieras, especuladores, que son el instrumento muchas veces de las instituciones que tienen planes previos de urbanización y demás, ¿no? Pues son meter a ocupas, pero para reventar. Entonces aquí pues hay un temazo, por ejemplo. Luego también se me abría una cuestión cuando ha salido el tema del sindicato de alquileres y de, bueno, desde dónde se está creando este sindicato de alquileres y demás. Creo que es una cosa que tenemos que retomar entre las vecinas y que además me lleva también a la pregunta que lanzaba el último compañero que ha hablado, ¿no? Que se preguntaba cómo coño lo hacemos esto, ¿no? Un poco así. Entonces, para mí, que tampoco es que sepa mucho, pero que yo qué sé, que tampoco soy una de esas personas no normales, creo. Entonces, me parece que hay que mostrar esa contradicción, ¿no? De que nos llaman radicales cuando lo radical es lo que se está hablando ahora, ¿no? De echar a gente de sus casas y de la manera en que lo hacen, que nos llamen gusanos, como ha dicho otro compañero y demás. Entonces, para mí, a través de la solidaridad, de la convivencia, de hacer vecindario y de ver que donde el ayuntamiento o la empresa de turno te está puteando, tienes a un colectivo o un vecino al lado que te va a ayudar y que te está ayudando, creo que ahí es donde se puede cambiar un poquito el chip de la gente. A través de acción directa de ese tipo, solidaria, comunal, luego también cogiendo todos los folletos de turismo que hay de las campañas del ayuntamiento y tirándolos a la puta basura, que los hay por los diferentes distritos, ¿no? Pues cosas así pequeñas que podemos hacer cada una en las conversaciones y demás, Y, por ejemplo, el grupo de teatro boliviano, voy a barrer para casa, de la Cignética, Teatro Trono, que ha estado aquí esta mañana, creo que en el discurso que llevan de la caravana de la descolonización, y creo que tiene relación de alguna manera con esta vida que llevamos, hablan de hacer vida comunitaria. Entonces, al final, para mí, se reduce un poco a hacer esta vida comunitaria a través de la solidaridad y demás. No creo que sea la respuesta a todo, pero puede ser un principio. Y ese era mi turno. Entonces, ahora paso al siguiente. Al que volia dir, en realitat no... Massa alto? Bueno. No, el que volia dir no és res nou, o sigui, no seré la primera persona que ho digui, però quan s'ha parlat abans de lluita de classes, i a més acabaré enllaçant amb el que estava parlant ara la companya, bé, és complicat, no?, parlar de classes en un moment en què aquest concepte és tan difús, però en el fons pot ser tan senzill com parlar de nosaltres i ells, i insistir en què és aquest nosaltres i tractar d'eixamplar aquest nosaltres i enfortir-nos com a nosaltres. I crec que d'això sí que s'ha parlat una mica, sobretot enllaçant intervencions per acabar parlant d'aquesta comunitat que es va creant, que s'intenta crear, una comunitat que busca problemàtiques que compartim, que busca modes de resistència comuns. I crec que això, en alguns casos que heu explicat, pues surt, no sé, jo crec que és important insistir en això sense perdre de vista qui són aquests ells, també. O sigui, que la nostra comunitat tingui aquest criteri de no deixar-nos vendre el que ens volen vendre i procurar enfortir aquests llaços que tenim. No sé si queda molt abstracte, però crec que amb coses concretes que en realitat ja heu dit vosaltres abans, pues podem anar fent aquesta força. No sé, crec que des d'aquí s'intenta, com s'intenta des de molts altres llocs, i és qüestió de no perdre de vista qui som nosaltres i qui són els que ens estan fotent la vida, bàsicament. Seran un parell de coses. Una cosa la volia dir al company que està fumant fora, que és que jo l'altre dia a la 45a assemblea de la FAP vaig estar parlant precisament amb el president de l'Associació de Veïns de la Marina, que és aquest que estaven demanant, que ell va fer una ponència dient que los movimientos sociales y tal están tomando la FAP y no sé cuántos. I és el que suposo que és l'Associació de Veïns que ell comentava, que deia això. Vaig estar parlant amb ell força estona, li vaig estar explicant per què el turisme genera precarietat, el comerç de proximitat tanca a canvi de franquícia, de multinacional, que no sé quantos, i li vaig explicar una mica la nova bretxa que hi ha. I és que la veritat és que dins del moviment veïnal hi ha una bretxa, que és una bretxa que és de la gent que va néixer als 70 cap aquí i la gent que va néixer allà, veiem les coses molt diferents. Ells tenen molts tenen un pis en propietat, molts tenen un sou, hi ha una pensió ja més o menys digna, i llavors hi ha tota una altra sèrie de gent que no tenim aquests sous, no tenim un edifici en propietat i no tenim tot això. Simplement, potser en 20 minuts parlant-li, sense un llenguatge hiperpolititzat, jo crec que aquell home em va entendre bastant bé. Després també s'ha parlat dels mitjans de comunicació, de no sé què dels mitjans de comunicació. Nosaltres a l'Assemblea Vallcarca estem fent una prova, hem fet una comissió de comunicació, i és que anem a tot. Hem decidit anar a tot. tenir un discurs i anem a totes. És que vam tenir el discurs de si anàvem a la CUP o ens convidava a la CUP, anàvem i dèiem, anirem a la CUP, anirem a Comuns, anirem a Ciutadans, anirem a Tele3, anirem a 13TV, anirem al que se'ns passi per davant. I el que hem vist és que doncs vam començar a anar a Radio Gràcia, etcètera, etcètera, i que si tu dius les coses clares i bé, et comencen a tallar. Però al principi et deixen sortir. Crec que és molt important només per obrir una esquerda de realitat a molta gent que de cop diu, però estos què dicen? Saps? D'algú que parli en paraules normals d'aquest tema, i això ens ha anat molt bé per generar. Després el tema del discursiu, que s'estava parlant de la lluita de classes, no sé què, nosaltres allà a Vallcarca tenim un carretó a la participació i bueno, fem moltes coses i anem allà a parlar amb la gent del carrer, i no vull, si nosaltres tenim problemes en dir classe popular, és que utilitzem aquest terme així com la gent, acabem parlant de la gent, perquè si tu dius guerra de classes o classes, aspiren, o sigui, la gent té, i llavors, un exemple és la PA ha utilitzat un llenguatge nou, no ha parlat de classes, no sé què, i no ha sigut ambigua, sinó que ha anat a parlar directament del govern i ha arribat molt lluny. Crec que nosaltres estem en aquest procés ara de buscar aquest nou subjecte, o sigui, com el subjecte jo crec que és el mateix sempre, som els treballadors, som els que no tenim més que les nostres mans i el nostre cap per sobreviure, però hem de reinventar el concepte. Nosaltres a Vallcarca ara estem en crisi amb això, què és? Vallcarca per la gent, Vallcarca popular, no, estem allà, no sabem, estem una mica fent proves i al final pues, és una cosa que el temps dirà i d'això. I també crec que una reflexió que hem fet uns quants és que més enllà del discurs, el que val és sortir de l'armari. Sortir de l'armari en el sentit polític i ideològic. O sigui, veure que jo que estic a la PA, jo que estic allà treballant fent que t'arreglo el vàter o t'arreglo la llum allà, el Pepito que és el veí que corre al bar, aquests són els que després surten al carrer i diuen això és una puta merda, el Núñez és un puto lladre i volem pisos baratos i no volem economia basada en multinacionals i franquícies. I això és molt més important que no per repartir un pamflet, sinó que a les persones reals que estem allà al barri que vivim, que som nosaltres els que estem per allà, ens sortim de l'armari i diem directament sí, jo apoyo l'ocupació, estic contra això, no sé quant, i diuen, hòstia, el pare aquest que té les filles amb la meva filla està dient això i no és un marcian, sinó que és com jo. Això és molt més important a vegades que dir quin discurs i no sé què. I després un altre, en el tema dels conflictes, sobretot en el tema del lloguer, una cosa molt important és generar confiança. O sigui, s'ha de ser superorganitzat, superclar, dir les coses, o sigui, perquè la gent vingui a tu i el seu problema d'habitatge, de que el quedaran fora, és algo que és molt, molt, et toca molt la moral, diguéssim. Tu has de generar confiança, i per generar confiança has de dir les coses clares, ser seriós i no fallar. I això és una responsabilitat que si volem créixer, si volem que en un futur canviïn les coses, hem de treballar molt, molt, molt, sincerament, molt bé, i generar molta confiança. No podem fallar mai a ningú perquè si no perdem tot aquest treball per més que hagis fet un discurs o un altre. Porque ya se va el tiempo de las manos y hay cena luego y tal, y bueno, que hay otra actividad por la noche y nos vamos a cansar, pero sí que ya está. Bueno. Quedan 5 turnos de palabra, ¿vale? A las 9 cena y después de cenar las figas parlan. A ver, dos cosas muy, muy rápido. Sobre el tema lucha de clase y tal, obviamente siguen existiendo centros de trabajo, siguen existiendo fábricas, pero es que la gran fábrica es la ciudad, y de hecho lo que está pasando en los barrios y el desmantelamiento de los barrios, la expulsión de la gente, es un desmantelamiento comunitario que precisamente se podría hacer una analogía con las modificaciones a nivel productivo y laboral que se han ido haciendo precisamente pues para disgregar la fuerza de trabajo que había en su momento y la capacidad de autodefensa obrera que había en su momento. Ahora en la gran fábrica precisamente uno de los objetivos es el desmantelamiento comunitario, que también es desmantelamiento de la capacidad de autodefensa. Y sobre el tema de la radicalidad, yo creo que para la radicalidad se tienen que construir las condiciones. La radicalidad está en los hechos, no en las palabras, son los hechos los radicales, no lo que decimos por la boca. Y para poder ser radicales hay que generar un conjunto de condiciones comunitarias que nos permitan luego llevar a cabo una radicalidad sobre esos mismos hechos. Así que se trata de un proceso que vamos construyendo. Luego yo creo que hay una mezcla entre, digamos, inteligencia colectiva a nivel de comunicación, por una parte, y también honestidad personal. Yo en una lucha que estoy en el Raval para parar un hotel, de la misma manera que intentamos generar cara al vecindario una forma de comunicación en la que el vecindario entienda precisamente aquello que queremos frenar, si me encuentro con un vecino facha o no facha, pero con ideas que no son las mismas que las mías, yo soy honesto también, no me escondo. Yo me dicen, hay una sala de venopunción justo allá al lado, y una de las guerras de los vecinos es que se vayan los yonkis, que si la... Yo no me escondo de que yo estoy a favor de la sala de venopunción y tal, pero con esa honestidad también puedes tener un diálogo. No se trata de intentar engañar a nadie, pero también se trata de tener un poco de inteligencia colectiva de qué comunicación funciona para generar una serie de sinergias. Y también hay que pensar una cosa, es que hay que una manera de poder generar radicalidad es precisamente también romper los límites ya preestablecidos. Si al final solo podemos ser radicales los que lo somos a priori, sin romper un conjunto de fronteras, difícil lo tenemos para ir un poquito más allá, ¿no? Y luego sobre cosas que se comentaban aquí, de normalidad a normalidad, nadie es normal, pero yo no me siento más especial que la señora María o que el ferretero de mi barrio. Pues yo quería, bueno, primero decir que la palabra gentrificación surge de un estudio sobre Londres de los años 60, pero incluso en Londres hay exactamente esos debates de qué lenguaje estamos utilizando, si llega la gente, si no llega la gente y tal. Y algo que el colectivo de que estaba parte, con otros colectivos, incluido la Federación de Inquilinos de Vivienda Social de Londres y una red para la planificación participada de la ciudad, hicimos una libreta. Y la menciono y la voy, bueno, que luego se quede con el Sotrac aquí como herramienta para todos. Lo que hicimos era un poco intentar abarcar el tema de la gentrificación, pero en plan, si no tienes ninguna idea de lo que está pasando, pero sí quieres entender un poco cómo funciona. Y lo que para mí es interesante de esa libreta es que intentamos escribir preguntas que la gente se puede hacer para luego empezar a ver ciertos procesos. Por ejemplo, si tu barrio sale en toda la prensa como un barrio ya no sé qué, no sé cuánto, si ya empiezas a ver ciertas tiendas y tal, ¿cómo conecta esas observaciones con... hay un plan de desarrollo de tu barrio, ¿sabes dónde se encuentran los planes? ¿Ha habido consultación? ¿La gente ha participado? Es decir... pero ponerlo sin plan muy directo, para que si alguien quiere actuar, ya empiece, no sé, a verlo cómo le afecta, por ejemplo. Y la libreta nada está organizada en qué está pasando, qué podemos hacer y para qué, cuáles alternativas estamos luchando. Y agrupando grupos que, en el contexto de una ciudad enorme como Londres, de 10 millones de habitantes, un grupo, un individuo ya puede hacerse una idea de otras luchas que han ocurrido que tienen parámetros parecidos, por lo menos en los últimos 30 años. Y lo que quería comentar es que, bueno, eso salió hace 3 años y desde esto y también desde eventos y tal, bueno, al mismo tiempo surgió el, una red que tenemos en Londres que se llama Radical Housing Network, que es la red radical de vivienda, y claro, luego la gente diciendo si pones radical ya solo hay ocupas o hay solo anarquistas, que no es bueno. Pero la cuestión es que, por un lado, hace ciertas cosas, pero el trabajo verdadero, y que para mí es fenomenal y que no estaba en Londres hace 5 años, es que si te pasa algo en tu barrio y ya sabes dónde ir a ver por si algo parecido ha pasado en otro barrio, y especialmente, a ver, claro, cada barrio tiene sus dinámicas, pero por ejemplo, un proceso de expropiación, ya si te pasa a ti, dices, ah, me voy a hablar con la gente de Sadorknots porque eso ha pasado hace 3 años y ellos han ido a través de todo el proceso de juicio y te pueden decir qué carta te va a llegar en cuál momento y tal. Y al revés, si hay los inmobiliaristas, los inversores y los promotores también trabajan de esa forma, tienen sus redes para compartir los ocupas, por ejemplo, cómo echar ciertas personas, aprenden el uno del otro. Entonces nosotros también tenemos que saber, en el barrio X se enfrentaron de esa forma. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo nuestra campaña sobre esa vivienda social, de repente estábamos en contacto con activistas en Australia, porque la misma promotora que estaba trabajando en Londres estaba trabajando en Australia, y allí habían hecho un union busting, le habían sacado al sindicato de todo un proceso, y entonces mediáticamente fue muy importante llevar esa lucha que estaba ocurriendo totalmente a las antípodas de Londres, en Londres, para machacarle un poco en el tema de public relations, ¿no? De relaciones públicas. Y nada, y eso, que bueno, que no hay que hacer una red de alianzas, pero sí hay que compartir y compartir más, yo creo. Bueno, también hay que hacer red. Yo en mi cuarto. ¿Esto realmente se oye en alguna parte? Sí. No, rápidamente, es una tontería lo mío. Yo llevo tiempo con un sueño como el Luther King. Yo también tengo un sueño por ahí, pero normalmente no me atrevo ni a decirlo siquiera, y hoy aquí, por todo lo que voy oyendo, me da confianza para decirlo. No sé si tiene mucho que ver con lo que estamos hablando o lo que estáis y yo escuchando. Llevo un tiempo preguntándome, ¿una huelga hoy qué sería? ¿Qué sería una huelga, no? Y cuando digo huelga me refiero a la huelga, no la huelga que se hace ahora Comisiones y UGT, no. Una huelga cuya finalidad era hacer daño, ¿no? Una herramienta para combatir al capital. Y combatir haciendo daño. Entonces, el sueño que tengo es que pensaba si la ciudad hoy, como decías tú, la ciudad es una empresa, la ciudad es una fábrica de la que somos producto, consumidores, trabajadores, pasivos, es decir, no cobramos. Me imagino una huelga de cruceros, un sueño que tengo yo ahí y que creo que esto algún día se va a hacer. Tampoco lo digo para que lo hagamos mañana, pero es un sueño. Vale, a menos cuarto nos gustaría estar recogiendo, ¿vale? Para ir preparando la cenica, que ya hay hambre. Pero nos quedan 2 palabras y acabamos, ¿vale? Yo, brevemente, que os apuntan en algún momento es el señalar el ellos y el nosotros. El generar esa colectividad tiene que tener un lenguaje sencillo. El otro día, hablando con la gente del sindicato de Barrio de Gracia, decía, nosotros la campaña que vamos a enchufar en breve es el ellos y el nosotros. Y en ese nosotros se encuentran todos aquellos que no viven de la plusvalía o de la explotación de otros, sea a través del trabajo o sea a través de la vivienda. Y eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Y en los barrios también existe los apellidos autóctonos. Los apellidos autóctonos que también son los especuladores. Me contaban, en el barrio de Gracia también están los apellidos típicos del barrio de Gracia que han hecho propiedades en la historia, que a saber dónde vienen o sin saberlo, hoy son dueños de pisos que se están poniendo en manos de inmobiliarias para el turismo. Ellos son. Ellos ya no pueden ser nosotros. No hay posibilidad de ser el ellos y el nosotros a la misma vez. Cuando tú especulas con una necesidad básica, ya no eres el nosotros. Entonces, es volver a un concepto de clase como una interrogante que se planteaba cómo poder reformularlo. Es el ellos y el nosotros. Sobre el tema de radicalidad, no radicalidad, vecindad, no vecindad, es algo muy complejo. Es algo muy complejo. El propio vecino se convierte también en enemigo de otro vecino. Voy a dar un ejemplo sencillo para acabar, porque esto genera la complejidad en la lucha más de al día a día. El poder generar colectividades, pero con intereses a veces que no son los mismos. Como he dicho, uno es el de, bueno, ya, mi hijo no se puede quedar aquí, pero yo el piso que tenía antes lo vendí a no sé cuánto. Como decía la compañera de Gracia, yo ahora me quejo de la turistificación, pero yo soy un gentrificador. Es muy complejo. En mi barrio lo que hay es toda una amalgama de antenas. Es un bosque de antenas. Un vecino puso una pancarta el otro día y otro vecino le arranca esa pancarta. ¿Cómo puede generar comunidad entre un mío vecindario con una misma afectación cuando uno tiene antena y especula con antenas y el otro está harto de comerse las antenas? Y lo doy como detalle porque ese campo de batalla es muy difícil poderte abstraer de esa crispación que a veces generan las propias comunidades, por no a veces por miserias, sino por negocios. ¿Cómo puedes, sabes tú, interlocutar con comerciantes, el caso de la bacería en Gracia, que son los paradistas de la bacería de Gracia? Cuando un proyecto se está planteando a 33 millones de euros, la gente del mercado no dice nada, pero la gente común pagamos 33 millones para que unos señores tengan parada que le da plusvalía. Porque un mercado deja de ser un negocio. ¿Cómo poder generar un discurso que sea unificado entre tenderos, que en muchos casos no dejan de ser explotadores, a gente en precario, en un presupuesto de 33 millones de euros, que con la mitad se resolvería igual el problema de la bacería de Gracia, y a la misma vez un barrio que va a pagar los 33 millones de euros, la turistificación, la subida de precios, la subida de todas las tiendas del contorno? ¿Cómo puede generar algo común cuando no hay intereses comunes? Una cosa que creo que es importante tener en cuenta es que la gentrificación, claro, para la gente que es propietaria, muchas veces está a favor de la gentrificación porque se va a revalorizar, ¿no?, su vivienda. Entonces, también cuando hablamos, o sea, me hizo pensar, ¿no?, un poco hablando de la lucha de clase, o sea, cómo se articula, ¿no?, esa diferencia, porque si vivimos de alquiler y se gentrifica donde vivimos, pues suben los alquileres, suben el precio, ¿no?, de vivir en el barrio. Entonces, creo que es algo también que de pensar y tener en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo con volver a hablar de la lucha de clase, pero creo que también es súper importante no volver a lo anterior, pero construir encima, hablar también de temas de género, de etnicidad, de tener una perspectiva de interseccionalidad, que quiere decir que no solamente clase, pero también hay otros factores, como habló la compañera, ¿no?, de que si eres de Ecuador o Perú y, bueno, de diferentes partes, o sea, hay todo un análisis que es súper importante que se ha estado haciendo en las últimas décadas que tenemos que también integrar, que creo que es súper importante. El tema del lenguaje PA, cuando escuché esto me quedé un poco así. Claro, es un lenguaje muy, muy potente porque se ha podido llegar a mucha gente, se ha podido, ¿no?, distanciarse del o sea, no habla de la lucha de clases, pero también creo que es importante saber que en muchas PAs, o sea, no es siempre lo mismo en todas las PAs, porque, por ejemplo, en Sabadell, que tienen una PA muy potente, trabajan mucho la obra social, siempre hablan de la clase, hablan de ser anticapitalistas. O sea que yo creo que también el tema del discurso en relación al el compañero de Masala dijo, ¿no?, de la realidad donde estás viviendo, porque también Sabadell tiene una historia de lucha obrera muy potente y la gente que ha formado la PA viene de esa tradición y de la tradición ocupa. Y en tema de claro, en la PA también debatimos el tema de recuperar pisos, ocupar pisos, porque es como ese tema de lenguaje de hablar de recuperar los pisos vacíos de banco porque ya están pagados con dinero público, ¿no? Es como hacer un discurso que tiene su lógica que cada persona puede entender. Pero a la vez decimos, no, no, no, pero estamos ocupando también. Y hay gente que no les gusta. Y para mí es un poco, claro, yo vemos lo que está pasando con la política, con Podemos, con Barcelona en Comú, que han adoptado ese lenguaje muy, que tiene un punto populista. Y lo que quería conectar con eso, con ser radical, es que no pensar cómo usamos ese lenguaje y qué, a qué estamos conectando. Porque estamos viendo que las instituciones, o sea, los partidos políticos, están utilizando el mismo lenguaje. Y creo que eso es súper peligroso. Y no sé, yo creo que también empezar a hablar de cosas de cómo son, creo que es súper importante. Y ya está. Que no institucionalicen nuestras luchas, por favor, que las llevemos siempre de la base. Bueno, y ya se han acabado los turnos de palabra. Yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que estáis aquí, que si queréis podéis cenar, pues, por nada y menos. Seguimos el debate con la cena. Ahora colocaremos las mesas y sillas y después de la cena las figas parlan. Que no uso crayeo, pero es que las figas parlan, peña. Y bueno, aquest és el primer aniversari de la Cinètica. Esperem que hi hagi molts més. I ens coordinem, fem vida comunitària, ens veiem pels carrers i ens veiem a la Cinètica, ¿vale? Bona nit! Agradecemos a Radio Bronca por hacer el streaming de esta charla. Y seguir Radio Bronca, 104.5 de la FM. Viva la anarquía y mucha bronca.